aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Rebelión contra la nueva normalidad. Rebelión contra esta nueva normalidad que no tiene nada de normal. Rebelión contra este estado de excepción encubierto. Rebelión contra el hecho de que ese estado de excepción ni siquiera lo vaya a declarar el gobierno de España, sino que ya dependa de las comunidades autónomas. Rebelión contra todas estas medidas ilegales de los sátrapas regionales. Rebelión contra este Matrix que, en cuanto ha visto que unos pocos jueces independientes les tumbaban sus medidas totalitarias, enseguida ha maniobrado para entregarle esa competencia a los jueces nombrados por la logia de turno. Rebelión contra seguir asustando a nuestros mayores y a nuestros niños. Rebelión contra convertir nuestros colegios y nuestros institutos en pequeños campos de concentración. Rebelión contra las mentiras. Rebelión contra las medidas que está tomando este gobierno, que está enviando y va a enviar a millones de personas a la calle. Rebelión contra esta importación masiva de inmigrantes ilegales, al mismo tiempo que nos dicen o nos quieren hacer creer que hay un virus terrorífico y supercontagioso circulando por todo el mundo. Rebelión contra la OMS, contra Bill Gates y contra estos globalistas que han dado un golpe de Estado mundial para robarnos la soberanía, quedársela a ellos y poder comprarnos a precio de saldo. Vicente Estarelles, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy bien. Pues nada, con las pilas cargadas después de este periodo veraniego en el que hemos descansado, nuestros oyentes lo saben, y tras la presentación del este jueves pasado en directo, pues nada, una vez más retomando los guiones, retomando un poco el trabajo de investigación, retomando los contactos, las llamadas de teléfono y tal, pues eso, para dar ese punto de vista de aquí La Voz de Europa que nos demanda nuestra audiencia. Encantado otra vez estar aquí, un fuerte saludo, un abrazo para ti y para nuestros oyentes, como digo siempre, aquí a dar caña. Y esta semana, junto a Vicente, nos acompaña nuestra amiga y colaboradora, Alba Lovera. Alba, ¿qué hay? Buenas tardes, compañeros. Pues aquí seguimos, en aquí La Voz de Europa, con mucha fuerza e intentando mantener la cordura en este caos que medios como el periodismo convencional han azuzado. Un desbarajuste informativo que, como siempre, en programas como este, se encauzará hasta llegar a conclusiones más sólidas. Un saludo a todos. Intentando mantener la cordura es lo que nos ha aconsejado Alba Lovera, que aparte de estar muy activa en Twitter, de tener su canal de YouTube, Mundo Viperino, ha publicado un vídeo muy bueno, muy interesante, con ese mismo título, Intenta mantener la cordura, que os aconsejamos a todos que veáis. También Alba sigue colaborando con nuestros amigos del Expreso de Medianoche, que están haciendo un trabajo realmente espectacular. Y dicho esto, pues pasamos a hablar de la actualidad en la que sigue mandando este puñetero virus, este supuesto virus que nadie ha secuenciado, que nadie ha aislado, pero se supone que está ahí, desde luego que los muertos están ahí. Ahora es cierto que nos están vendiendo una segunda oleada que no existe por ninguna parte, todo basado en PCRs que dan hoy positivo, mañana negativo y vuelve a dar positivo otra vez. No son nada fiables. De momento no está habiendo muertos. Nos dijeron que el virus en verano iba a desaparecer y probablemente lo ha hecho, pero no ha sido excusa para que el gobierno y sus medios de comunicación comprados nos sigan asustando con toda esta película. Ahora viene la hora de la verdad, con la apertura de los colegios, porque en primavera, cuando moría gente mayor, gente anciana con patologías previas, pues siempre se podía discutir de qué morían, si morían del supuesto coronavirus o morían de sus patologías, pero ahora llega la hora de la verdad. Vamos a ver si de verdad estamos ante un virus tan letal y tan infeccioso que pasa con los niños y con la gente joven que va a volver al colegio y al instituto estos días. También empezarán a enfermar, empezarán a llenar las UCIs y los hospitales, los niños y los jóvenes, o no pasará absolutamente nada. Como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal. No nos gusta predecir el futuro ni hacer conjeturas sobre el mismo. Pero ya veremos qué nos tiene preparado este régimen que está aterrorizado ante la posible revuelta en nuestras calles por estos millones de parados que se avecinan en otoño y en invierno y ante ese rescate europeo que hasta el verano no va a llegar. Y ya veremos qué se les ocurre a estos psicópatas que nos gobiernan para seguir manteniéndonos en este estado de shock, en esta terapia de choque, para que no protestemos. Aún así, como se titula el programa, rebelión contra esta nueva normalidad, contra estos globalistas. No vamos a dejar otra vez que nos engañen como hicieron en primavera. Estemos muy atentos y no cedamos ante sus chantajes ni ante sus mentiras. Vicente. Sí, chantajes, mentiras, manipulaciones, los millones que ha soltado el señor Gates al país, 3,3 millones hasta el año 2016, los 15 millones que suelta el señor Sánchez antes o al principio de la pandemia a los medios de desinformación masiva que nos machacan una y otra vez todos los días, todos los noticiarios, todos los telediarios que vemos en casi todas las cadenas conocidas, habidas y por haber, el tema del COVID. ¿Por qué? Pues eso, porque como ya venimos sabiendo, mientras tenemos el foco puesto en el COVID, no estamos viendo otras cosas. Señores, Sánchez va a reformar la ley que para modificar las penas por sedición. Y esto lo está haciendo, o lo hará, en un congreso en el que 5 mal partidos han malparido una coalición. Y eso, mientras nos dedicamos a discutir COVID sí, COVID no, mientras si son galgos o son podencos, este tío, pues, este señor, entre comillas, presidente, se dedica a legislar. O sea, este señor, con este tema que estoy comentando, que me parece muy grave, lo traigo a colación de esto porque después también hablaremos de cuál es la situación económica del país y más o menos cómo está la cosa, por decirlo de alguna manera. Este señor va a vender la nación va a deshacer España modificando esta ley por un plato de lentejas, por las 30 monedas, como Judas hizo con Cristo, vender por nada, por la votación, por aprobar unas votaciones de un presupuesto de un año, señores. Va a modificar esta ley. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en este estado inactivo? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el Senado? ¿Alguien ha oído alguna voz de nuestros preclaros senadores que se dedican, como ya sabemos, a cobrar sus estupendos sueldos y a vivir la mar de bien? Y yo no oigo, ya hace tiempo que no oímos nada de absolutamente nada de lo que hace el Senado. Todos tenemos claro que es el papel de fantoche que tiene el Senado en la legislación, en el aparato jurisdiccional, legislativo y gubernamental de España es el cero coma. Y esto a mí me parece muy grave. Estos son de esas leyes que en una democracia como Dios manda, que no es la nuestra, desde luego, deberían ser modificadas por lo menos con 3/4 de la Cámara de los Diputados o de la Cámara de los Senadores, o con una mayoría de votos a favor. Esto es de una gravedad y, vamos, este señor, al torrá de turno, a los independentistas vascos, a todos estos, pues los va a sentar en una mesa para negociar unos presupuestos. Y les da el cebo, el señuelo, de bajar las penas por sedición. ¿Para qué? Pues para poderlos sentar, porque si no deberían estar en la cárcel, señores. En la cárcel, y no por un mes ni dos, sino en la cárcel bien sentaditos. Todo este tema del COVID, además de ser una de las páginas de la agenda de la imposición del NOM, aquí en España está sirviendo para que este gobierno se escape de rositas de muchas de las críticas. Solo hablamos del COVID, parece que tengan a la figura del tarugo este, del señor Simó, de don Simó, ese que parece que salga todos los días, pues eso, haciendo honor al cartón del vino, a decir chorrada, tontería, lo que se le ocurre, mascarilla sí, mascarilla no, van a haber en España como mucho unos cuantos contagiados y van a estar todos controlados, etcétera, todas estas tonterías. Pues eso, mientras hablamos de eso, mientras criticamos a Illa, a Simó, mientras hablamos de los asintomáticos, mientras hacemos el juego con su neolenguaje a hablar de los negacionistas, señor, yo me niego a todo esto que nos imponen, a nada más, todo lo demás no lo niego. En todo caso, lucharé contra ello, pero no estoy negando lo que ocurre. Quiero luchar contra esta imposición. Mientras hacemos todo esto, este señor, este Pedro Sánchez, este gobierno malhadado de la multicoalición que va a destruir España, pues está legislando y está haciendo lo que quiere. Nosotros solo vemos esas cosas. Y después, entrando un poco a valorar el tema económico dentro de lo que es pandemia, pues eso ha salido publicado en el BOE, ya se ha repartido por ahí, lo hemos visto tanto en Twitter, lo he visto yo, Alba ahora nos lo comentará, que aprovecho para saludarte, y que las ayudas que vienen de Europa y las ayudas que da el gobierno a las autonomías, a los 17 gobiernos de taifas que tenemos, pues van subsidiadas según contagios positivos, según pruebas de PCR, según vacunas adoptadas, etcétera, etcétera. O sea que a mayor índice, a mayor incidencia del COVID en una comunidad autónoma, esta obtendrá más ayudas estatales y europeas. Blanco y en botella, señores. Blanco y en botella. Alba, te cedo la palabra. Pues ahora los negacionistas se les llama negocionistas, cuando creo que quienes hacen negocios son otros. Otros que espolean en medios a quienes menos deben en representación de la revolución informativa, pero bueno, allá cada cual. Se informa que los casos de COVID-19 se han disparado en España, pero de momento no la mortalidad. Esto que expongo pertenece a un artículo que se corresponde a este titular, el cual defiende que tenemos más capacidad de detección, pero que los expertos advierten de que el aumento de contagios acaba repercutiendo tanto en la presión hospitalaria como en el número de muertes. A mí me resulta complicado hablar de este tema porque siempre aparece un dato o una noticia que contrarresta la información. El bichito 19 nos ofrece un sinfín de matices que podrían tratarse durante largas horas, como, por ejemplo, bueno, esta otra noticia que tengo por aquí que explica que la prueba de los test PCR es tan sensible que podría detectar incluso fragmentos de virus muertos de infecciones anteriores. Esto según una investigación de la Universidad de Oxford. ¿Qué ocurre entonces? Que esta circunstancia afectaría directamente a los datos epidemiológicos conocidos hasta ahora, ya que algunos positivos por el coronavirus serían en realidad por enfermedades antiguas. Claro, en los gráficos España ha estado, bueno, en estos momentos no lo sé con exactitud, porque como cada día salen más y más cifras que suman o restan, ha estado en la cabeza de Europa por supuestos contagios o positivos en PCR o lo que queráis, porque es lo que dices tú, Vicente. Aquí el neolenguaje lo mezcla todo y en el fondo tiene su truco, lo hemos hablado muchas veces aquí. Las medidas de prevención se han aseverado hasta el punto de que no se puede fumar ni comer libremente en la calle. Esto no pasa en todas las ciudades, hay grados de restricción, pero claro, el número de afectados seguiría creciendo. No podemos olvidar estos otros dos titulares que de entrada muestran dos mundos paralelos. Madrid limitará a 10 personas las reuniones y hará 2 millones de test rápidos. Otro titular, Sanidad prohíbe a los ayuntamientos realizar pruebas PCR masivas a profesores. Y no puede faltar, por supuesto, compañero, el escándalo de las subvenciones que dictamina el BOE por contagios. Tengo aquí los cuatro puntos, compañeros. No sé si leerlos o seguimos con la tertulia y ya lo añadimos después en la cajetilla de comentarios de iVoox. No, léelo si quieres. Sí, es interesante que la gente lo sepa de primera mano. Léelo. Bien, los puntos del BOE. Primero, dice así. El 30% del importe del fondo COVID-19, 6.000 millones de euros en su primer tramo, se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común según el número de casos de COVID-19 notificados. Segundo punto. El 10% de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común según el número de pruebas realizadas mediante PCR. Tercer punto. el 25% de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común según el número de casos de COVID-19 notificados y de pacientes que han precisado hospitalización a 30 de abril de 2020. Último punto. Asimismo, se asignará a cada una de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla un importe de 12 millones de euros. Por tanto, el importe del tramo a distribuir entre las comunidades autónomas de régimen común será el resultado de minorar, del importe del mismo, los recursos asignados a las ciudades con estatuto de autonomía y la participación de las comunidades de régimen foral. Hasta aquí serían los puntos del BOE. Es decir, a más falsos PCR ingresados por COVID, más dinero para la comunidad autónoma correspondiente. Bueno, yo lo interpreto así, no sé los demás. Pero vamos, que el COVID, creo yo, ha obligado a muchas personas a estar muy pendientes del BOE y de la opinión contraria de otros expertos. Que esto, para mí, da lugar a dos vías. Una, que la gente tome esta experiencia como una forma en la que aprender a pensar, reflexionar e informarse ante lo impuesto. Porque para mí nos están imponiendo una especie de ideología del COVID-19. Y dos, que muchas personas viven a ciegas y les gusta ese estilo de vida. Sí, eso ha pasado también en Estados Unidos. Allí también el gobierno paga un tanto de dinero por cada muerto por coronavirus y por lo tanto, ¿qué están haciendo los hospitales? Pues certificando muertes que no son estrictamente por coronavirus como muerte de coronavirus para cobrar esa subvención del gobierno. Da la sensación de que aquí pues están buscando lo mismo, aunque claro, si se produce una situación crítica con muchos supuestos infectados, pues eso tampoco es bueno para la economía, pero como me imagino que aquí todo el mundo se lleva su comisión, pues a estos políticos dementes, pues les da igual llevarse la economía por delante, tal y como lo están demostrando. Toda esta segunda oleada o supuesta oleada está basada, como decimos siempre, en estos PCRs que no son nada específicos y que claro, como cada vez hacen más, pues salen más positivos. Siempre nos hablan de números absolutos, de que hoy hay 300 positivos, mañana salen 600, pero claro, si no dan la cifra total de pruebas que se hacen, esto realmente no dice nada. Si haces 10 veces más pruebas, pues te saldrán 10 veces más positivos, teniendo en cuenta los falsos positivos y lo poco específico que es este test. De hecho, se acaba de publicar que acaban de inventar, por así decirlo, otro PCR que diferencia el virus de la gripe del coronavirus. ¿Qué pasa? Que hasta ahora no los diferenciaba, que igual te daba positivo por una gripe común. Pues eso es lo que parece, claro, así van las cosas, así vamos completamente a ciegas e incluso aquellos que dan negativo en un PCR, incluso hasta ellos, si han estado en un ambiente con gente positiva, les hacen estar encerrados 14 días en su casa, porque es que esto es absurdo. Para que todo esto fuera mínimamente coherente, tendría que haber 40 millones de test, uno por persona, todos los días. Porque incluso aunque des negativo hoy, puedes dar mañana positivo o pasado mañana, si este virus fuera tan letal y tan contagioso. Así que tanto test, ¿para qué? ¿Para qué? Para nada. Deberíamos hacer lo que se ha hecho siempre con estos virus. Llevarlos lo mejor posible, proteger, eso sí, a los colectivos vulnerables, que nuevamente no se está haciendo. Estamos repitiendo los mismos errores que en primavera y el resto del mundo, a trabajar y a crear inmunidad de grupo, que es lo que se está haciendo en el resto de Europa. Todas estas medidas orwellianas de España no se ven en ningún sitio, ni en Austria, ni en Dinamarca, ni siquiera en Portugal, ni en Gibraltar. Y allí hay menos contagiados que en España. ¿Qué está pasando? Y por último, habéis nombrado a los negacionistas. Pues bueno, yo me declaro negacionista y por suerte y con cierta esperanza vemos cómo por toda Europa van saliendo, entre comillas, negacionistas. Vimos la manifestación masiva en Berlín. Aquí en España también empieza a haber movimientos, aunque como siempre, pues se van colando las falsas disidencias. Pero bueno, que los árboles no nos impidan ver el bosque y alegrémonos de que empieza a haber cierta disidencia. Luego hablaremos con el médico Enrique Costa y bueno, poco a poco vamos creando esa opinión, esa masa crítica, y esperemos que el, pues, adormilado, por desgracia, pueblo español poco a poco vaya despertando. Vicente. Pues sí, despertando, eso es lo que esperamos que haga nuestra audiencia y que transmitan nuestro mensaje y que compartan nuestros audios. La gente tiene que despertar. Os estamos contando, si tanto Alba, que ha incidido mucho en el tema del BOE económico, lo he leído, y ahí tenéis los datos claros, no simplemente ha sido mi reflexión, sino los datos literales del BOE. Después, las pruebas de PCR que tenemos de chiste. Os voy a contar mi caso particular. A mi hijo pequeño, este viernes, no el anterior, le hicieron una prueba de PCR, porque el jueves se puso muy malito, tenía diarrea y tenía fiebre. Llamando por teléfono al ambulatorio, la doctora, por teléfono, su pediatra, dice que tiene todos los síntomas de una gastroenteritis, por lo que le cuenta a mi mujer por teléfono, y lo cita al día siguiente para que le hagan un PCR. Sin más, porque estos síntomas de la gastroenteritis coinciden con ciertos síntomas de toda la parafernalia de síntomas que puedes tener. Dicen que los calvos podemos tener más esto, que hincha, te puede dar esterilidad, que hincha los testículos, bueno, toda esta sarta de memeces que han puesto en una lista por la cual puedes dar positivo de COVID-19. Pues eso, pido libre el día siguiente para que no vaya mi mujer con los niños al laboratorio. Lo llevo yo. Estamos haciendo cola, dos colas separadas. No entra nadie hasta que no nos dejan entrar al ambulatorio. Entramos nosotros. Y cuando me toca, le pregunto a la chica que estamos esperando en cola para que nos atienda. Le digo, oye, después de que le haga la prueba, al niño la pediatra lo verá. Porque nos ha dicho que lo que puede tener es una gastroenteritis. Tiene 20 meses y puede ser muy grave. No, tú estás solo citado el niño para que le hagan la prueba de PCR, con lo cual de la supuesta verdadera enfermedad que tenía el niño, allí no lo vieron. Les dije, entonces si ocurre algo esta tarde o lo que sea y no lo ven, ¿me tocará irme de urgencias al hospital? Sí, porque aquí no lo vamos a atender de eso. El ambulatorio todo completamente normal, ¿cómo no van a estar las urgencias hospitalarias copadas de gente si no se atiende a nadie en el ambulatorio? Para cuatro cosas. No me vio ni la pediatra. Tenía preparado el permiso del P10 de ese día, del viernes pasado, no el anterior. Lo tenía preparado para cogerlo. Me lo dieron en un sobre cerrado, a mi nombre, y de allí me fui del ambulatorio. Menos mal que el niño está hecho un torete. El día lo pasó bastante bien. Al día siguiente, pues eso, con un poco de medicación preparada para evitar los vómitos y tal, el niño, y el domingo estaba ya muy bien, con un poquito de régimen y tal, comiendo y tal, pero para que veáis un poco cómo funcionan. Por cierto, se la repiten el día 20. ¡Pum! O sea que estas pruebas, no sé el dinero que valdrán, pero de momento a mi hijo le han hecho una y le van a hacer dos. Creo que es el jueves o el viernes que viene es cuando se la repiten. Ya os digo, por unos síntomas de una gastroenteritis que están dentro de los síntomas que puede provocar el PCR. Que puede provocar el coronavirus. ¿Por qué os reflexo? Una, porque estoy verdaderamente indignado con ese trato, porque el niño lo podía haber visto perfectamente la pediatra, haber constatado la gastroenteritis, que a Dios gracias fue lo que tuvo, y además en un grado leve, estuvo mal 24, 48 horas, pero podía haber ido a más. Todo el mundo sabe que a los niños se les vacuna de rotavirus, porque uno de los virus que puede provocar una gravedad en una diarrea es un rotavirus que se queda en el estómago y hace que vaya por arriba y por abajo y puede provocar una muy fuerte la pérdida de líquidos, no recuerdo el nombre técnico. Total, eso, pues nada de eso a mi hijo no lo vieron. Le hicieron una prueba del PCR y lo mandaron a casa. Pasó todo el día con fiebre y, bueno, ahí por ahí va pegando patadas y molestando a los hermanos. Pero esto es una prueba de PCR. Nada, el palito en la nariz y adiós, sin más. Así es como se atiende hoy por hoy. Por eso hay tanta, en internet comparto todos estos tweets, todas estas informaciones, que saben que la gente está indignada del trato que recibe en los ambulatorios. Yo también lo estoy. Os cuento mi reflexión de primera mano, lo que me ha ocurrido a mí. Y ahora después lees un poco, pasas páginas y lees. AstraZeneca pide la exención de las posibles demandas por fallos o por problemas con sus vacunas. No creo que es la vacuna que hemos comprado, señores. Si los PCR son de chiste, igual te vacunan por una enfermedad que no tienes, porque no estamos pensando ya solo en que esa vacuna, que vamos, una vacuna que tarda de 4 a 10 años en ser testada completamente, en primero en aislar el virus. Ayer el señor Fricker Jiménez ya dijo que ya habían aislado el virus, creo que es el primero que da la noticia. Nadie más en el mundo ha dicho que se había aislado el virus. No, o no lo han hecho del todo, o no han podido, o no lo han secuenciado, etcétera, etcétera. El señor Fricker Jiménez lo dijo la otra noche. Y pues eso, ya no es solo que la vacuna no esté, según criterios de muchos médicos ya, de cada vez más médicos, más epidemiólogos, suficientemente desarrollada, excepto la rusa, que son unos vándalos, y desde que lanzaron el Sputnik van los primeros en todo y lo tienen claro. El señor Putin es muy listo, no va a dejar vacunar a sus ciudadanos con una vacuna extranjera, crea la suya, sea un placebo o no, es muy listo. Bueno, pues si esa vacuna no es muy buena y los PCRs dan esos resultados, están, vamos a ver, vamos a vacunar. Pensad la burrada, no sé si lo habréis pensado un poco, vamos a vacunar con una vacuna con un 33%, dicen, con un 33% de incidencias negativas, con problemas, etcétera, dicen. Por una enfermedad que muere el 0,3% de la población del mundo, y además es a quien lo van a vacunar, no sabemos si ha tenido o no ha tenido coronavirus, qué coronavirus ha tenido, porque hay muchos. Es un tipo de el resfriado común, es un coronavirus. Estas pruebas que no distinguen, como has dicho Miguel, estos PCRs que no distinguían entre el virus de la gripe, el coronavirus de la gripe y el coronavirus, el COVID-19, el SARS-2, señores, ¿a dónde nos están llevando? ¿A dónde nos está llevando esta gente? Vamos, esto es una masacre, lo que quieren es acabar con nosotros, señores. A ver, ¿qué? ¿Somos negacionistas? Pues somos negacionistas, no a la vacuna, no al coronavirus, no a la manipulación mental, no a la manipulación de nuestros hijos, no a dejarnos llevar por el miedo, vamos a plantarle cara a esto, porque esto es mucho más grave de lo que parece. Alba, ¿quieres añadir algo antes de la pausa? Sí, bueno, menos mal que el peque de la casa tiene unos padres, una familia que velan por su seguridad y saben cómo funciona este mundo. Me llama la atención ese 33% de incidencias negativas, el 33%. Y los protagonistas estos meses serán los niños y un chorro de noticias sobre la vacunación. AstraZeneca, por ejemplo, estará exenta de demandas de responsabilidad por la vacuna del COVID-19. Que no es nada nuevo tampoco, porque ya en julio los fabricantes de la vacuna pedían al gobierno inmunidad legal ante posibles efectos adversos. Se rumorea que hasta que no se encuentre una vacuna eficaz para el bichito 19 no podremos disfrutar del aire libre sin mascarilla alguna. Y en particular destacan las vacunas de Rusia y China y la de España, aunque esta en concreto no será en teoría la que se nos inyecte a final de año, que cuenta con la colaboración de Johnson & Johnson, que dicho sea de paso tiene un historial de indemnizaciones que, bueno, por productos cancerígenos, enfermedades provocadas a sus consumidores o su relación con la crisis de los opiáceos. Bueno, invito al público a que investigue por su cuenta. Y sea como fuere, a mí me resulta imposible obviar aquel exhaustivo estudio de virólogos argentinos que confirma que la vacuna futura provocaría esterilidad masiva. Así lo explicó Luis Coleto. Concretamente por la enzima ACE2. Esto es lo que se diría al respecto. La doctora María José Martínez Albarracín también ha hablado de cosas incómodas. Bueno, ha sido censurada en YouTube además. Y en cualquier caso, de pronto están visibilizándose dos nuevos síntomas del coronavirus, que causa pérdida del cabello y causa dolor testicular y posible esterilización. Yo personalmente, teniendo en cuenta lo que se ha llegado a decir de las farmacéuticas, yo pediría información detallada sobre esa famosa vacuna antes de inocularla. Se ha publicado además una carta de un padre que ha decidido no llevar a su hijo al colegio hasta que haya vacuna. ¿Podemos considerarlo un testimonio interesante? ¿Un testimonio del que tomar ejemplo? ¿Un testimonio aberrante? ¿O un testimonio que funcione como propaganda y normalización de una vacunación obligatoria? La Fiscalía ya ha advertido que investigará a los padres que no lleven a sus hijos al colegio reiteradamente sin una justificación clara. Yo puedo entender el pánico que sienten algunos padres por llevar a sus hijos al colegio, porque las medidas del gobierno no parecen ser demasiado eficaces. Da la impresión de que provocan más destrozos que arreglos. Los niños dependen de una familia, que de dar positivo, incluso falsamente, claro, hasta que se demuestre, aislaría a todos los miembros y exigiría la localización de los mismos. Esto repercutiría también en la economía de la casa. Ya hablaremos del tema económico. En Cataluña ha ido la policía, por lo visto, puerta a puerta con PCR este lunes hasta el jueves, negocios incluidos, me parece, también. Y Zaragoza ha recibido toques de atención, particularmente en el barrio de Las Delicias, donde dicen que hay muchísimos positivos porque está lleno de inmigración. Así lo pone. Argumentan que muchos trabajan de temporeros o que están fuera y luego vuelven a su casa de la ciudad y contagian. Existe el miedo a las medidas de prevención, que pueden arruinar más aún si cabe a un núcleo familiar,

Pues estamos aquí otra vez con vosotros y, como hemos dicho tantas veces, la pandemia real, la pandemia auténtica, la viviremos en la economía, en la sociedad, en las pensiones, en el empleo. Este verano se han cargado ya la única industria de nuestra economía que faltaba por cargarse, después de haberse cargado tantas y tantas otras y habernos dejado pendientes del monoturismo, pues ni siquiera este verano han dejado a la industria turística desarrollarse tranquilamente y nuevamente con todas estas medidas completamente exageradas y fuera de lugar, se han cargado la campaña turística. Nos espera un otoño y un invierno durísimo. Va a haber muchísimos despidos. El paro juvenil, que siempre estaba altísimo, se va a disparar todavía más. Cientos y miles de personas ya en este momento dándose de baja de la seguridad social. No le quedará otra a este gobierno criminal que exagerar hasta donde pueda esta supuesta pandemia para, asustando a la gente, metiéndole miedo, hacer que no salga a protestar, hacer que no salga a la calle. Y la última opción, pues la que nos están ya vendiendo desde hace tanto tiempo, esa paguita de la miseria, esa renta de inserción, esa renta que pagaban en las dictaduras comunistas para tener a la gente comiendo de la mano del gobierno, aunque de momento parece que está siendo bastante limitado su alcance, pero no les quedará otra que empezar a meter gente antes de que una rebelión auténticamente popular se lleve a este gobierno por delante, porque, como digo, esta situación no puede durar demasiado. Vicente, tú que entiendes de estos temas económicos y laborales, ¿cómo lo ves? Bueno, eso de entender me preocupa un poco, no lo entiendo. No soy un entendedero, no soy un tío que no soy economista, pero tengo los mismos datos que tiene cualquiera a su alcance. Lo que ocurre es que procuro analizarlo un poco y verlo desde una perspectiva crítica, sobre todo crítica. Lo comenté en la introducción que hicimos el jueves pasado en directo. Hemos pedido ayudas a Europa, nos van a dar ayudas sobre 140.000 millones de euros, y resulta que este año ya rondará la pérdida de ingresos, el déficit de ingresos del Estado por 172.000. O sea que con las ayudas que nos va a dar Europa, no es solo no vamos a pagar, a cubrir lo que, aparte de que nos dicen en qué tenemos que gastarlas, acordados de ese famoso 25% o una cantidad similar que tenía que ir dedicado a la inserción de los inmigrantes, etcétera, etcétera. O sea, que te dan el dinero, tienes que pagar los intereses y además ellos te dicen cómo tienes que gastarlo. Pues nada, esos 140.000 millones no van a servir ni para tapar lo que vamos a deber este año. El Producto Interior Bruto va a rondar, comentamos en algunos otros, estaba repasando antes apuntes de otros programas, rondaban el 10, el 11, el 15%, se calca, hay economistas, no sé si pesimistas, pero dan cifras de la caída de un 30% a final de año. Como ha dicho Alba, estas medidas de COVID, de aislar familias, de confinarlas, repercute en el trabajo del padre de familia o de la madre de familia o de ambos que trabajan para mantener su casa y qué ocurrirá con estas casas. También comenté en esa breve intervención en directo que los ERTEs iban a pasar a ser, cobrar el tanto por ciento, iban a ser tener un escalonamiento similar a las ayudas por desempleo. X meses cobrando el 100%, otros X meses cobrando, porque dice el señor Sánchez que los va a prorrogar per secula seculorum, siempre y cuando haya dinero, señor Sánchez, para que tire usted de la talega y pueda pagar, porque si no hay dinero, me parece a mí que poco más nos podemos endeudar ya, ¿eh? Poco más nos van a dejar que nos endeudemos, porque encima toda esta economía no depende de nosotros. Como hemos dicho en otros muchos programas, como Miguel dice muchas veces, este dinero que nos llega de Europa, que tenemos que devolver con intereses, este dinero hecho a ciclo hostil, que digo yo, señores, si tuviéramos nuestra propia moneda, en casos como este, hacemos una pequeña devaluación, de manera que, pues, ajustando un poco nuestro mercado interno y nuestras compras al exterior, pues de alguna manera se puede paliar, se puede sacar más dinero, más papel al mercado, aunque este pierda un poco de valor, para tapar este tipo de agujeros que nos provoca la economía mundial, que nos provocan los males mundiales, que nos provoca el mundialismo, al fin y al cabo. Pues eso, pero es que nosotros no tenemos una economía propia. A nosotros nos dicen qué, cuándo y cómo tenemos que hacer, lo que nos tenemos que gastar, lo que nos podemos gastar, en qué lo tenemos que gastar, cuánto tenemos que devolver, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, porque no nos pertenece nuestra moneda, porque nuestra moneda pertenece al Banco Central Europeo, Francia y Alemania, que hacen con él lo que quieren. Ya comentamos en su día que era una buena, dentro de cuando estaba el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pertenecían a la Comunidad Económica Europea, que hicieron muy bien quedándose con la libra. Ellos no cambiaron. Acordaos, no sé si alguno de nuestros oyentes lo sabe o no, lo recordamos en este momento. Ellos tenían su moneda propia, la libra esterlina, con la cual manejaban su subida y su bajada, con lo cual en Europa les iba de pelotas, hacían lo que querían con su economía interna y después negociaban políticamente lo que les interesaba con, pues eso, con la garra del león inglés dejada caer sobre el corazón de Europa, y han hecho lo que han querido, como siempre, como ¿por qué abundo en todo esto? Pues porque nosotros no tenemos una economía propia, no podemos mandar de lo que nos ocurre en casa. Mandan de fuera y nos dicen lo que tenemos que hacer. Nos han venido diciendo desde que tenemos este nauseabundo régimen del 78, desde que esta Constitución, el señor Felipe González, socialista también, nos dijo que OTAN de entrada no, y al final acabamos entrando en OTAN, en la Comunidad Económica Europea, pongo para nos bajamos los pantalones, y el señor González ahora dice que eso, que hay que jubilarse con una edad mayor, porque si no, no damos abasto. Claro que no damos abasto, como que la dicen los entendidos entre comillas, los entendidos del establishment, los entendidos del NOM, que solo el crecimiento de la población se mantiene gracias a la llegada de inmigrantes. Señores, tenemos un paro juvenil del 41%. De cada 100 jóvenes españoles, 41 están en casa jugando la Play. Es un decir. Algunos estudiarán, otros no podrán. Otros mal trabajarán, algunos tendrán algún trabajito de horas para, no sé, porque siempre ha habido esa picardía de buscarte un poco las, todos lo hemos hecho en nuestra juventud, buscarte un poco las castañas, recoge vasos en un garito, etcétera, etcétera. Pero eso es economía sumergida. Eso no sirve para levantar un país. Eso sirve para malbaratar, para llevar malamente la economía del bolsillo de un chaval. Lo demás, ese 41% de paro solo sirve para generar miseria y generar una frustración generacional, gente que no ve futuro, gente que se va fuera. Lo vemos en muchas fotos, lo hemos comentado en muchos tweets. ¿Qué importamos? Importamos MENA, señores, importamos delincuencia subsahariana. ¿Y qué exportamos? Pues exportamos, yo tengo amigos trabajando, amigas trabajando de ATS en Inglaterra, por ejemplo, en Suecia, trabajando un técnico. Eso es lo que hay. No podemos permitir que esta gente nos diga que es como bueno, nos vea como algo bueno, como un producto bueno, que aumente nuestra población gracias a la inmigración y no cuenten ese grifo de gente titulada que al Estado le cuesta porque van subvencionados o les dan ayudas o hay becas para que esa persona estudie, se gradúe, consiga su empleo, trabaje. Y al final sí. Acaba yéndose fuera porque aquí no tienen futuro. Perdona que me alargue. Sí, es que está claro, tienes toda la razón. Y muchas veces el mantra es que no, que los extranjeros no quitan el trabajo a la gente autóctona. Bueno, pues con un 42% casi de paro juvenil, yo diría que sí. Más aún cuando, ¿qué trabajos hacen los extranjeros? Los trabajos de poca cualificación que toda la vida, como ha dicho Vicente, como lo hizo él, como lo hice yo en su momento, hacíamos pues en los trabajillos de estudiantes de verano o los trabajos que hace el chaval que se deja el instituto y con 17, 18, 20 años se pone a trabajar en la hostelería, en la agricultura, de reponedor de un supermercado, todos los trabajos, de repartidor, de lo que sea, todos los trabajos que en este momento vemos acaparados por población extranjera. Con un 42% de paro juvenil español, que no me digan que la población extranjera no quita el trabajo. Por supuesto, a ver, que evidentemente no son ellos. Ellos se buscan la vida. El trabajo lo quita el empresario que les contrata a ellos en vez del español y el político que lo permite. En cuanto al dinero, pues lo que decimos siempre, es el gran misterio, ¿no? El dinero de los rescates europeos, se habla de cantidades siempre salvajes, de 100.000 millones, 300.000, 800.000... Y un dinero que el gran secreto, el gran misterio es de dónde sale. Eso nunca lo dicen. A veces dan a entender que son préstamos, bueno, sí, préstamos de los mercados, entre comillas, pero muchas otras veces es dinero, como dice Vicente, que imprime el Banco Central Europeo de la nada y que, si ellos quisieran, podría estar mañana mismo disponible para España. Pero ¿por qué están esperando al verano? Porque nos quieren cocer en nuestra propia salsa. Quieren que estemos, vayamos a peor y a peor para que estemos en un momento tan mal, tan desesperados, tan con tanto paro, que aceptemos las condiciones de absoluto chantaje, de ajuste y de recortes de la Unión Europea. A eso están jugando en este momento. Alba. No podría añadir nada más a la impecable intervención de mi compañero Vicente y tus apuntes, Miguel. ¿Qué os voy a contar de precariedad que he vivido y visto, más visto que vivido, afortunadamente, un poquito de todo, pese a que aún me quedan muchos años por delante? Alguna vez he contado cierta anécdota aquí en el programa. Siempre todo pasa, y con mucho esfuerzo y algo de suerte, todo se ha dicho, y la cosa termina mejorando. También he contado con mi familia de mi lado. Está el tema de los ancianos también, nuestros mayores que se han dejado la piel por sus hijos, por su familia, van a seguir pagando con precariedad la crisis del mercado laboral que dicen que hay. Ya hizo una muy buena mención nuestra compañera Noelia en el primer directo de estreno que realizó aquí La Voz de Europa. Y bueno, me viene a la cabeza esa fusión bancaria de Morgan Stanley y los Rothschild. En estos últimos años, por mucho que nuestros políticos hayan querido insistirnos en que no era una crisis sino una recesión, la importancia del lenguaje, en que el paro disminuía, en que la economía empezaba a movilizarse con más brío, los hechos dicen lo contrario. En este caso, tanto Bankia como CaixaBank se dispararon en bolsa ante una posible fusión, hasta que al final se ha conseguido. Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, lleva meses instando a que las entidades europeas ganen tamaño a través de operaciones inorgánicas con el objetivo de salvaguardar su viabilidad y mejorar su rentabilidad. Duramente lastrada en los últimos años, todo se ha dicho, y ahora más amenazada tras estallar la crisis mundial del coronavirus. En particular, fue Rothschild quien, por lo que he podido leer, quien más predisposición tuvo para asesorar a Bankia y Morgan Stanley y a CaixaBank para llevar a buen puerto la fusión. A vista de pájaro, tengo presente en la cabeza las siglas de Nuevo Orden Mundial. Os soy clara, porque la gran banca parece ser la protagonista de los movimientos más decisivos. Lo que sí ha ocupado titulares y programas ha sido la carrera de Messi y qué repercusiones tendrán sus últimas disposiciones, pero creo que el apellido Rothschild no parece ser muy conocido entre los ciudadanos de a pie. Esta fusión, además, ha escocido bastante a Podemos, según se ha podido saber, porque a niveles altos del partido desconocían la operación, una operación que ellos consideraban muy dañina para la economía española. Además, según fuentes, los líderes de Podemos, por su parte, no han protestado para no perder el cargo. Entonces, tenemos aquí dos detalles. Para los aspectos clave del país, se expone que nuestros representantes realmente no tienen voz alguna y que si hay una injusticia o muy mala decisión, como considera este partido, para el pueblo, se callan para no perder su condición. Y Pablo Iglesias, de hecho, evitó a lo largo del pasado viernes comentar directamente la fusión. Hay quien opina también que Pablo Iglesias no se pronunció porque no compartió esta información al resto de sus colaboradores, porque, bueno, habría sido imposible que él no tuviese ni la más mínima noticia, dado sus contactos y a la reunión que se realizó para hablar de los presupuestos de 2021. Pero esto ya lo dejo a opinión de la audiencia, compañeros. La fusión de las entidades bancarias funcionaría, según comentan, como medicina del BCE. Y yo ya imagino lo que podría pasar. Primero, que insistan en que, bueno, si se fusiona, pues todo irá muy bien, porque serán demasiado grandes como para caer. Después, cuando caigan, porque todo puede ser, dirán que hay que incentivar un rescate porque precisamente son muy grandes. Y finalmente, ya cuando no nos preocupemos, supuestamente devolverán hasta el último céntimo, nos vamos a topar con titulares como uno que tengo aquí, noticia de junio de 2017, el Estado tira la toalla, hemos perdido más de 60.000 millones en el rescate bancario. O noticia del 4 de septiembre de este año. El Estado pierde 21.000 millones del rescate a Bankia. Otro apunte, perdón, que me viene ahora a la cabeza. El periodista Iago Álvarez habló al respecto de una hipotética quiebra también, ¿eh? CaixaBank y Bankia. Un gigante, los llama, con pies de barro, demasiado grande para ser rescatado. Y bueno, en Italia también se están planteando realizar... una fusión similar con el Banco Monte. Sí, es para una rebelión en las calles lo que está pasando. Ya lo dijimos en su momento, que iban a salvar a todas estas, a las ex cajas de ahorro, que las iban a rescatar con nuestro dinero para, una vez saneadas, entregárselas a la banca privada extranjera. No ha sido un lapsus lo que ha hecho antes Alba cuando ha hablado de fusión entre, creo que ha dicho esto, fusión entre Morgan Stanley y Rothschild. Estrictamente la fusión es entre Bankia y CaixaBank, estas cajas de ahorros que fueron arruinadas durante la crisis inmobiliaria, pero claramente los que están detrás son estas bancas, estos poderes extranjeros anglosionistas, Morgan Stanley y Rothschild, que son los que están aconsejando y dirigiendo entre las sombras esta operación. Los señores de Bankia lo que tendrían que hacer es devolver al pueblo español todos los miles y miles de millones con los que pagamos su rescate y que ahora los beneficiarios van a ser estos poderes extranjeros. Claro que el Banco Central Europeo está detrás de la operación, porque el Banco Central Europeo es una herramienta de esta banca extranjera y está forzando a nuestra banca para regalársela a estos poderes extranjeros. ¿Cuántas veces nos dice la gente es que a nadie le interesa una crisis? Es absurdo. ¿A quién le interesa que la economía se hunda? ¿A quién le interesa que la economía se caiga? Pues ahora lo estamos viendo. Cuando un país se hunde y su valor cae en picado, se devalúa, los buitres extranjeros son capaces de comprar ese país a precio de rebajas, a precio de saldo. Y eso es exactamente lo que están haciendo estos bancos privados, los Rothschild de turno, los BlackRock, los Blackstone, los Goldman Sachs, los Morgan Stanley, compinchados con sus amigotes del Banco Central Europeo. Esa es la trampa, ese es el engaño, y esta crisis acabará con una concentración bancaria sin precedentes en España y con un pueblo español más endeudado que nunca. Esta es la situación final que nos espera y a esto nos ha llevado este criminal sistema que nos gobierna desde el 78. Vicente. Nada, lo habéis puntualizado todo muy bien. Efectivamente, Morgan Stanley detrás de Bankia y Rothschild detrás de CaixaBank o viceversa, pues son los que, haciendo caso a los planes del NOM, que hablan de concentración bancaria masiva. ¿Por qué? Pues eso, el que tiene el dinero tiene el poder. Si hay pocos bancos y todos los bancos están en manos de las mismas corporaciones, ¿qué ocurre? Pues que el negocio lo domino yo. Es concentración, como puede ocurrir con una zapatería. Si en vez de en España haber 12 zapaterías, hay dos, tú solo puedes ir a dos zapaterías a comprar zapatos. Tú solo puedes ir a dos, a tres, a cuatro bancos. Entre el Banco Santander Central Hispano y CaixaBank concentra el 50% del negocio bancario en España. Si ahora CaixaBank se une con Bankia, el tanto por ciento sube exponencialmente. Y son los planes del NOM, concentraciones bancarias para dominarte. Por eso quieren que desaparezca el dinero, el papel moneda, etcétera, etcétera. Si hay menos bancos dispuestos a plantar lucha, plantar un poco, a defender un poco los intereses de sus clientes, pensando que esto es una medida que va en contra de la economía, etcétera y tal, pues si yo domino en esos bancos, que al final, ¿qué harán? Lo que yo quiera implantar de una vez. ¿Por qué? La gente se preocupa. Es que hablamos de esto en Europa, hablamos de esto y tal. Vamos a ver, señores, vamos a plantar un poco. ¿Por qué ocurre esto en España? Porque España es un país rico. Es un país muy rico. Los que son unos ladrones y unos cabrones son los que mandan. Pero España ha sido siempre un país rico. ¿Quién puede valorar la riqueza de un país, señores? ¿Quién puede decir lo que vale un monte? ¿Quién puede decir lo que vale un río? ¿Quién puede decir lo que vale la energía que pueden producir los ríos de España? ¿Quién puede decir, quién puede valorar eso en dinero, en papel? ¿Quién lo puede valorar? Nadie, nadie. ¿Qué están haciendo estas grandes corporaciones con nosotros? Valorarlo, pero a la baja. Porque si ese país vive en crisis y necesita dinero, como cualquiera, yo voy a ir a comprar allí lo que quiera a precio de saldo. Voy a ir a comprar lo que quiera a precio de saldo. Esto no estamos hablando de casos que ocurren ni en Burkina Faso, ni en Guinea Ecuatorial, ni en Madagascar, no. Y eso Es ahí el NOM tiene otra manera de entrar, que es a través del tema del mercado de materias primas y de la corrupción política, directamente corrupción política. Países como los nuestros, los europeos, los países del primer mundo, la manera tiene que ser una manera legal de llegar al poder, de llegar a manipular de verdad. ¿Y cómo llegas de una manera legal a manipular de verdad? Pues haciéndote con los centros de poder, pagando favores a los políticos, que por cierto ya ha dicho Noelia, pues que el de la coleta no se quiere ir, por mucho que eso sea un fracaso dentro de uno de los puntos ideológicos de su partido. Tener, ya que nos había costado dinero, acordaos cuando subieron al poder, dijeron que ya que Bankia nos había costado dinero, ¿por qué no convertirlo en un banco nacional, los bajos intereses, etcétera, etcétera? Pep, el de Podemos que se ha comprado el pedazo del Casoplón, dice que eso ya no interesa. Pues ¿por qué? Pues porque alguien le dice que no le interese. ¿Por qué permiten la concentración bancaria? Cuando lo suyo es que un mercado tenga, pues eso, la ley de la oferta y la demanda, que puedas comprar y vender con más libertad, a cuantos más mejor, porque el mismo mercado, según ellos, la SFR, la SEPASER, según ellos, el mercado se autorregula y sube o baja los precios dependiendo de esa oferta y demanda. Si yo la oferta que te doy son dos opciones, tú no vas a tener más remedio que pasar por donde yo quiera para entrar en una de esas dos opciones, en cualquiera de los bancos. Con lo cual, el negocio bancario, pues eso, irá irá comiéndose la tarta de la economía mundial. Primero, aquí estamos hablando de nuestro caso español, pero es que ocurre casi igual en el resto de países. China, ya sabemos que es uno de los mayores acaparadores de deuda nacional norteamericana. ¿Con qué fines? Exactamente con los mismos, con poder decidir sobre el funcionamiento de la economía de ese país, de su, entre comillas, enemigo económico. Y volviendo un poquito, para que entréis un poco en este tema, un poco históricamente, porque hablamos muchas veces de que PP y PSOE, hablando de los políticos que gobiernan, de los corruptos y tal, son tal para cual. Cuando hablamos de datos de paro, 41% de paro juvenil, todo el mundo comenta, no, es que con el PSOE baja el paro y con el PP sube, al revés, con el PSOE aumenta el paro y con el PP bajan las cifras, tal, pero son todas cifras relativas. Aquí en España, os lo puedo asegurar, no hemos bajado de los 2 millones de parados desde el principio de la transición, desde finales de los 70. Desde el finales de los 70 del siglo pasado, hace 40 años, señores, que no bajamos de los 2 millones de parados. Da igual quien mande. ¿Qué ocurre? ¿Qué más da si cuando llega al gobierno el PSOE se produce un aumento del paro hasta el 20%? Si llega el PP y es que lo ha bajado al 18, el 18, el 25, lo que tenía que hacer el PP y cualquier otro partido que gobierne es gestionar este puñetero país, este rico país, que es el corazón del mundo, gestionarlo para que ese paro se quedara, como en Estados Unidos, secuencial, 5, el 6%, y además nos invaden con mano de obra extranjera, que copa los trabajos, pues eso, los que unos y otros trabajos, los más o menos adecuados. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que la gente no lo ve, con el buenismo de la inmigración, y hemos visto imágenes recogidas en Internet de los hoteles en Canarias que han puesto a disposición de los... Y oyes a un político canario decir, no, es que queremos que se sientan bien. Señores, yo lo he dicho siempre, lo volveré a decir y me moriré con la palabra en la boca. Los problemas del tercer mundo no pasa porque todo el mundo se venga a vivir al primer mundo. No. Lo que generarán será un problema en el primer mundo del cual no saldremos ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mundo. Nos hundiremos todos juntos. Ese gran plan Kalergin, esa humanidad color chocolate que quieren para el futuro del mundo. Y por eso estamos aquí, porque no lo queremos nosotros. Perdona que me alargue, Miguel. No, tienes toda la razón, Vicente. Pues con esta reflexión de Vicente, tan coherente y con tanto sentido común, que parece que solo lo tenemos nosotros y que nuestros gobernantes tan listos ellos, nuestros grandes empresarios tan listos, nuestros banqueros y nuestros medios de comunicación, parece que o no lo entienden o lo entienden demasiado, pero bueno, a ver si con este con nuestro sentido común pues van entrando en razón toda esta gente, o por lo menos vamos creando esa opinión en todo el pueblo español que logre expulsar a todos estos traidores que se han hecho con el control y con los resortes del poder de este sistema y que nos están llevando a esta situación tan desastrosa. Y con esto terminamos el debate de esta semana. Como siempre, Vicente Estarelles, agradecerte tu presencia y tus aportaciones, siempre interesantes, y emplazarte, Vicente, a la semana que viene. Estarelles, un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo, Alba. Muchísimas gracias por venir a estar con nosotros en este inicio de temporada. y a nuestros oyentes, como os digo siempre, repito una vez más desde la temporada pasada que estoy interviniendo con mayor asiduidad, eso, que recordéis difundir nuestros audios, que transmitáis el mensaje, que esto es más importante de lo que parece. Cuanto más despertemos, mejor. Los problemas que acucian a nuestra nación tienen una solución popular y el pueblo somos nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Y Alba Lovera, también te despedimos, pero seguro que más pronto que tarde Alba volverá aquí acompañándonos. Mientras tanto, podéis seguirla en sus redes, en su canal de YouTube y también en El Expreso de Medianoche. Alba Lovera, hasta la próxima. Me gustaría despedirme anunciando que ya está en la imprenta Letras Inquietas el libro Pandemia contra España, un libro de formato colaborativo. Y lo componemos varios autores, quienes hemos tratado desde la individualidad una de las muchas devastadoras repercusiones del coronavirus en España, a elegir social, económica y política. Y como no podía ser menos, no he podido evitar hacer mención a Aquí la Voz de Europa en un capítulo, porque la labor de este programa es revolucionaria y merece todo el reconocimiento posible, particularmente por la contrainformación vertida hacia esta pandemia con una documentación y entrevistas y testimonios muy sólidos. Aquí la Voz de Europa continúa haciéndose eco en todos los medios posibles, tanto en periódicos como en otros programas, como en libros. Así que un abrazo, muchísimas gracias por una velada más con todos vosotros, audiencia incluida, por supuesto. Y hasta la próxima emisión. Felicísima por continuar investigando a vuestro lado, compañeros. Perfecto, Alba. Te agradecemos la mención en este libro, al que, por supuesto, haremos más publicidad, hablaremos de él más adelante y que os animamos a todos a que lo compréis y a que lo leáis. Y dicho esto, damos por terminado el debate y vamos con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues estamos aquí de vuelta con todos vosotros y nos acompaña esta temporada nuevamente Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Deseando de volver con todos vosotros a contaros todo lo que está sucediendo en tema nacional y en toda Europa. Si bien hemos hecho un pequeñito descanso, tiene que saber todo el mundo que no hemos parado, que seguimos informando mediante las redes sociales, nuestro programa de YouTube, en distintos canales y todo lo que podemos hacer para seguir trabajando y que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Siempre he querido empezar dando pues alguna cuenta de cuánta inmigración está entrando en nuestro país. Verdaderamente, hacer un resumen de todo lo que ha sucedido en este mes que hemos parado, entre comillas, parado, es estar horas y horas. Entonces, voy a intentar resumir al máximo porque hemos tenido un verano bastante duro. Según las últimas informaciones que hemos sabido esta semana pasada, y además de informaciones de datos oficiales, en todo el año pasado entró en España, hablamos de inmigrantes legales, ilegales y de distintas nacionalidades. Pero me parece una cifra escandalosa. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas. Más de 700.000 inmigrantes entraron a nuestra nación. Esto es hablando de legales, ilegales y de diversas nacionalidades. Me parece tan grave, incluso hablando de legales, ya que nuestra demografía está bajando a niveles para asustarnos, realmente para asustarnos. No nacen niños en España y estamos siendo sustituidos. Y me da igual que sea inmigración ilegal, me da exactamente igual. Tenemos que salvaguardar nuestra nación y nuestra raza, y lo digo así de claro. En cuanto a inmigración ilegal, en lo que llevamos de año y según datos oficiales, también me parece escandaloso. Son 15.000 lo que nos dicen, cuando sabemos realmente que son muchísimos más. Alegando también, además, en las cifras oficiales de que este año la inmigración ha disminuido respecto al año pasado, cuando sabemos que también es absolutamente falso. Y digo que es absolutamente falso porque hemos visto todos hemos sido testigos de cómo centenares de pateras han llegado delante de nuestros ojos, e incluso de los ojos de los bañistas, a muchas de nuestras playas, de nuestras costas. También sabemos, solo para hacernos una idea, que en Canarias, solo en las Islas Canarias, ha multiplicado la inmigración ilegal en lo que llevamos de año un 500%. Entonces, que nos digan desde los estamentos oficiales, desde las cifras oficiales, que este año ha disminuido la inmigración ilegal, pues, ¿qué quiere que le digamos? No lo creemos. Incluso con esa censura que ya el gobierno instó a los medios de comunicación de que no se hablara de los inmigrantes que están llegando a nuestras costas o a las vallas de Ceuta de Melilla, incluso con esa censura hemos sido todos testigos de la avalancha de pateras que están llegando a nuestras costas. Luego también vamos a hablar del vídeo que ha circulado en ese... Todo el mundo lo hemos visto, bastante gente lo hemos visto, de estos inmigrantes o supuestos inmigrantes llegados a las Islas Canarias, donde aparecen bañándose tranquilamente en una piscina. Seguro que lo habéis visto todos. Bueno, pues corriendo salió Lago Taurino, un parque acuático, a desmentir de que se tratara de un grupo de inmigrantes recién llegados a las Islas Canarias. Y esto puede ser que sea cierto, y ahora vais a entender por qué. Lo que ahora ha quedado súper mal, este Lago Taurino, parque acuático, alegando que de que se trataba de clientes, eso nadie se lo cree. O sea, hasta el punto de decir que no eran los inmigrantes llegados en patera, podría haber colado. Pero cuando alegó que se trataba de clientes, ahí descubrimos que era una falacia, que era una mentira. Al parecer, y dicho por lo que he dicho que posiblemente dijera la verdad en cuanto que no fueran los inmigrantes recién llegados, al parecer, y según testigos con los que yo he podido hablar de las propias que estaban en la propia instalación, se trataba de inmigrantes, sí, efectivamente, pero de inmigrantes que ya estaban instalados, inmigrantes menas, alojados en un albergue que se llama Ayaguares, que por lo visto un día a la semana los llevan de excursión y a hacer ciertas actividades lúdicas por toda la isla, ¿no? A pasarlo pues pipa. Eso sí, sin mascarilla, sin distanciamiento y sin absolutamente nada. Lo que sí que es cierto, esas fotos que han circulado, donde se veían una larga cola de inmigrantes con bolsas en la entrada de un hotel, sí que pertenecen a la entrada de inmigrantes que están sucediendo ahora mismo. De hecho, hoy mismo han entrado otros 200 inmigrantes a las Islas Canarias que van a ser también realojados en diversos hoteles de 4 y 5 estrellas o, en su defecto, apartamentos o apartahoteles pagados con el dinero de todos los contribuyentes españoles. O sea, es decir, lo del baño en la piscina es lo más insignificante. A mí realmente que se bañen en la piscina me parece lo menos insignificante. Y es lo que se basa maldita.es o Neutral para desmentir esto. Lo realmente importante de esto, a mí me da igual ya puestos que se bañen o no se bañen en la piscina. A mí lo que me parece grave es que le estemos pagando hoteles de 4 y 5 estrellas, independientemente que se bañen o no. Independientemente que se bañen. Eso es lo menos relevante. Pero eso está haciendo que no descubramos la realidad. Y lo grave del asunto es que mientras nosotros hemos padecido otras catástrofes como incendios y otro tipo de cosas o inundaciones y nos meten en pabellones malamente o nos dejan simplemente en la calle con lo puesto, a esta gente le siguen pagando hoteles y aparta hoteles con el dinero de los contribuyentes. Y esto es lo realmente grave. ¿Qué me importa a mí si se bañan en la piscina o no en la piscina? Si lo grave es lo que está en el fondo. El caso es que ya nos ponen en aviso de que habrá acogida de inmigrantes a la isla Canarias de todos los que vayan llegando hasta final de año. De hecho, el subdirector de la Cruz Roja ayer trasladó a otros 300 inmigrantes a otro complejo de apartamentos llamado Vistaflor. Cruz Roja afirma que la intención es de que Madrid, o sea, el gobierno de la nación, dé permiso para que todos estos inmigrantes que están llegando a las Islas Canarias, que vuelvo a lo que he dicho al principio, estamos hablando de un 500% más que el año pasado, sean trasladados a la península. Ese es el fin. O sea, alucinar. Solo en el día de hoy han llegado a las Islas Canarias 200 más. Pon 200 más mañana, 200 más pasado mañana. Y esto es un no parar. No solo nos llegan por mar, no solo nos llegan por las costas españolas, no solo nos llegan por las bahías de Ceuta y Melilla, sino que hemos sabido que desde Francia, y esto no es nuevo, pero lo vuelvo a recordar porque sigue pasando, desde Francia en furgones son introducidos por las propias fuerzas del orden francesas en furgonetas por Irún a España, y no solo Francia. Me he enterado esta semana también que Inglaterra está expulsando a todo inmigrante que llega a través del Canal de la Mancha. Esta misma semana pasada, desde el Reino Unido, avisan a España de que 15 inmigrantes serían devueltos a España. Al parecer, el gobierno de Sánchez le dijo que vale, que perfecto, que sean traídos a España, que faltaría más. Y aquí viene la denuncia silenciosa que ha hecho el Reino Unido. Y es que denuncia de que los subieron a un avión, los dejaron llegar a España, al aeropuerto de Barajas, montados en su avión, por supuesto, y que al llegar a Barajas, estos inmigrantes bajaron a la T4 y se encontraron absolutamente solos. Allí no había nadie para recogerlos, a la buena de Dios. Es decir, 15 inmigrantes más que han sido llegados a España, el gobierno de Sánchez dice que sí, que perfecto, y cuando llega, dice el Reino Unido, que la denuncia que hacen es cuando llegan a España estos supuestos simpáticos inmigrantes, no hay nadie para recogerles. Por lo tanto, estarán a la buena de Dios. Y son estos 15 que nos hemos enterado. No quiero pensar los que estarán mandando Reino Unido a todos los que están pasando por el Canal de la Mancha. O sea, imaginaros. Sí, lo que decimos siempre, la verdad es que haría falta un programa entero para hacer esta sección de Noelia de Trastámara para tratarla en profundidad, porque esto ya, y dentro de poco ya será un programa diario, lo que haría falta para tratar todos estos temas, porque son docenas y docenas de sucesos y de cosas de este tipo. Has nombrado la clave, que son los aeropuertos. Es cierto que es muy llamativo el tema de las pateras, que no paran de llegar. Esto de Canarias es absolutamente indignante. La última noticia es que seis empresarios hoteleros se han ofrecido al gobierno para acoger inmigrantes ilegales. Claro, ellos están de enhorabuena. Son los nuevos turistas, Miguel, son los nuevos turistas. Claro, ellos no tienen clientes por el tema de todo el virus y para ellos es la lotería que, pagado con el dinero del contribuyente español, el gobierno les pague la estancia de estos inmigrantes ilegales. Luego dicen que no hay efecto llamada, pero por supuesto, estos inmigrantes bañándose en la piscina de estos hotelazos, esas imágenes ya están circulando por toda África y desde luego esto no va a hacer que la gente en África se piense dos veces venir, sino que todo lo contrario. Esto es un efecto llamada salvaje. Recordemos este motín en el CETI de Melilla, también chantajeando a Pedro Sánchez, diciéndole que si no los llevaban a la península, que seguirían con actos violentos, y no tardó ni 24 horas el traidor de Pedro Sánchez en ceder al chantaje. Pero, como digo, todo esto es una gigantesca cortina de humo que nos impide ver la auténtica gigantesca patera, que no es otra que los aeropuertos, el aeropuerto de Madrid, el de Barcelona y otros aeropuertos por los que entra el 80% de la inmigración ilegal que entra desde Sudamérica. De eso los medios de comunicación apenas hablan, ¿no, Elia? Exactamente, por eso he dicho al inicio que estamos hablando casi de 1 millón de inmigrantes el año pasado de todas las de infinidad de nacionalidades. O sea, quiero decir, no solo inmigrantes de países como de África o de Oriente Medio. Pero es que además lo triste de todo esto es que hay mucha gente que sigue sin darse cuenta de esto. Por más que circulen fotografías por todas las redes sociales donde aparecen las pateras llenas de hombres, no hay ni una sola mujer, no hay ni un solo niño. Pero es que además fornidos, fuertes, con su iPhone y que se nota que no vienen de ninguna guerra, pero que todavía hay gente que se lo cree. O sea, es alucinante. Pero vamos a pasear un poquito por Europa. Por otro lado, vamos a hablar de los servicios de inteligencia, que son muy inteligentes, en Francia. Confirman sospechas, fíjate lo listos que son, llevamos años denunciándolo aquí, Dios mío, sospechas de que en Francia hay al menos 8.000 terroristas islamistas. Unos avispados, llevamos denunciándolo, pero bueno, infinidad de días, infinidad de semanas aquí en la voz de Europa. Llevamos denunciándolo tanto tiempo, pero es que es tan de cajón, es que hay que ser un poco idiota para no darse cuenta de que dentro de todos esos inmigrantes que están entrando hay infiltrados, pero cantidad de terroristas islamistas, cantidad de guerrilleros, por favor, es que la gente no se entera. Pero ¿cuántos habrán realmente? ¿Cuántos de ellos infiltrados están en el cuerpo policial o militar? ¿cuántos de todos estos terroristas habrán entrado como refugiados, no solo en Francia, en toda Europa? Es algo que nosotros ya sabíamos. Es que no me canso de decirlo, pero todavía hay gente que cree que huyen de una guerra en busca de una vida mejor, cuando está clarísimo que no, que eso es insostenible, vamos. Eso sí, una vez aquí, con las políticas de reagrupación familiar de la Unión Europea, pues claro, nuestra demografía, nuestra raza, nuestra gente europea, nuestra civilización, pues está devastada, completamente devastada. Si bien es cierto que toda esta gente que llega, mayoritariamente, por no decirte, un 100% son hombres, una vez que están aquí y gracias a las políticas de reagrupación familiar, pues aquí se monta pues lo que está pasando, que cada vez somos menos en nuestro propio territorio. Pero es que sigo en Francia. También Macron, es que fíjate, mira, Macron en el 150 aniversario de la República, perdón, hizo una denuncia pública de la amenaza separatista musulmana. Pero vamos a ver, si es algo que es obvio también. Y dice textualmente, no habrá nunca en Francia un puesto para quienes, en nombre de su Dios, con la ayuda de potencias extranjeras, en algunos casos, intenten imponer la ley de grupo. ¿En serio? ¿Pero es que nos toman por idiotas, se acercan las elecciones, o es algo que no se sabía? Es algo que se sabía. Esta gente, en cuanto llega a nuestros países, forman guetos, forman subgrupos y forman su ley de la Saharia, en cuanto son mayoría. Pero es que es algo que es tan obvio que salgan el servicio de inteligencia ahora a decirlo, yo creo que nos toman por idiotas. Y estas son las consecuencias que nos trae toda esta inmigración ilegal. Sí, aparte que no es cierto. Dicen 8.000 y 8.000 y 800.000 también. Yo no te digo que sean 800.000 dispuestos a inmolarse, pero que hay 800.000 integristas islámicos, pues perfectamente puede ser posible. Si en Francia puede haber perfectamente 8 millones de musulmanes, igual me quedo corto, pues no es nada descabellado decir que el 10% son islamistas, en el sentido de que quieran una dictadura islámica para Francia. Así que de 8.000, nada, son muchísimos más. De todas formas, yo siempre lo digo aquí en la sección, cuando las cifras oficiales, en este caso, por ejemplo, te dicen 8.000, multiplícalo por 2 o por 3. O sea, si las cifras oficiales, si las propias instituciones oficiales admiten 8.000, multiplícalo por 2 y por 3. Pero siempre me gusta dar las cifras oficiales y hacer este pequeño matiz. Bueno, pues este verano, como os he dicho, ha sido realmente duro y es algo que irá creciendo en sintonía con el aumento de la inmigración. Llevamos mucho tiempo avisando de que aquello que vemos en Suecia, Alemania, Francia o Bélgica es cuestión de tiempo que llegara a España. Y hablamos, por decirlo así de forma general, porque no me puedo centrar en todos los hechos que han pasado este verano, un 75% de aumento de ocupación inmigrante y agresiva. Un aumento de robo con una violencia brutal, sobre todo ancianos y gente pues desvalida, pues ha aumentado una barbaridad, sobre todo en Cataluña. Abusos y violaciones, otro tantísimo. Por ejemplo, de 20 manadas que tengo yo citadas y agrupadas en mi lista de agresiones, de 20 manadas ni una sola es española. De violaciones y agresiones de un 100%, un 9% son españoles. Un 9%. Y hablamos que la población inmigrante está en torno a un 12%, más o menos. Eso es una barbaridad. Y un largo y desesperante etcétera, etcétera, de consecuencias que nos ha traído esta inmigración ilegal. Y que esto no ha hecho más que empezar. Hemos visto además que tienen un poder adquisitivo muy alto. No sé si habéis visto el vídeo este que va una boda marroquí por Barcelona con coches de alta gama haciendo un pedazo de espectáculo en un pueblecito de Cataluña, que no recuerdo el pueblecito ahora mismo, con coches de alta gama. Pero vamos a ver, sabemos que tienen todas las ayudas posibles habidas y por haber en cuanto a subvenciones, en cuanto a una paga mensual, en cuanto son exentos de cualquier impuesto, exentos de cualquier beca, exentos de cualquier alimentación, alquiler, exentos de todo. O sea, tienen todos los derechos y ninguna obligación. Está bien que les permita ahorrar, pero para tener coches de alta gama, ¿de dónde sacan el dinero? Pues efectivamente, de los robos, de los hurtos y, por supuesto, del tráfico de drogas. Eso está clarísimo. De eso no hay ninguna duda. También hemos visto todos de que, por cierto, este tema quería aclararlo porque yo lo he publicado en redes y ha habido un poco de controversia en este caso concreto. Hubo un vídeo subido en redes sociales donde se veía un grupo de inmigrantes, un grupo además cuantioso. sin ningún tipo de medida, cuando todos estamos obligados a tener un distanciamiento, ¿no?, de 1.5 metros, 2 metros, todos estamos obligados a llevar mascarilla, todos estamos obligados a tener una reunión de pocas personas, no podemos ser una reunión grande. Hemos visto un grupo de inmigrantes con coches de alta gama en un polideportivo del IKEA o en, no sé, una zona de como de comercio, ¿no? Creo que era el parking de IKEA o algo así. Según hay gente, salieron corriendo a tirarme al cuello, diciéndolo de una forma coloquial, que como tengo valor a acusarles de nada, cuando tienen el permiso del ayuntamiento, que estaban grabando un videoclip, como excusándoles de eso, porque tengan los permisos del ayuntamiento. Si esto es cierto, que tienen los permisos del ayuntamiento, habrá que denunciar al ayuntamiento, porque, primero, no pueden estar un grupo tan amplio de personas juntos. Dos, no pueden estar sin mascarillas. Y tres, en el vídeo se aprecia como ellos empujan a la guardia, a la policía local. ¿O eso forma parte de la coreografía o se están tomando por gilipollas una vez más? A mí no me parece que estén grabando ningún videoclip. Pero dándolo por bueno que estuviera grabando un videoclip, a mí no tiene ningún tipo de excusa. Porque ¿de dónde sacan el dinero para financiar ese supuesto videoclip? ¿De dónde sacan el dinero para las cámaras? ¿Y de dónde sacan el montón de coches, por lo menos 10 coches de alta gama? O sea, ¿me estáis excusando que eso tiene, bueno, tiene justificación porque tiene los permisos del ayuntamiento? O sea, a mí no me parece que tenga ningún tipo de justificación, tenga o no tenga los permisos del ayuntamiento. ¿Que eso va a poner al pueblo en boca de todos y que va a poner al pueblo como, no sé cómo decirlo, de mal visto el pueblo porque ya ese tipo de publicaciones? No, perdona. El pueblo puede coger mala fama no porque yo publique o denuncie este acto, sino porque está completamente invadido de inmigrantes. O sea, vamos a ser realistas y vamos a decir las cosas como son. ¿No te parece, Miguel? Porque me parece tan absurdo que intenten culparme a mí, que voy a poner al pueblo de mal desprestigio de ese pueblo, cuando realmente no es en sí la noticia que estoy dando, sino es la situación en la que está ese pueblo. Sí, está claro. Puede ser, pero es complicado. Es difícil pensar que el ayuntamiento ha dado un permiso en un momento en el que estamos en un estado de excepción, en el que hay un control social absoluto, en el que prácticamente no podemos ni salir de nuestra casa. Pero bueno, aún así podría ser. Pero en todo caso, como dices, lo que debería denunciar un patriota honesto es a una banda de macarras africanos raperos grabando un videoclip de estos repugnantes como el que hacen sus primos hermanos de Estados Unidos, y eso es lo que da mala imagen a un pueblo y a España entera, y eso es lo que debe criticar un auténtico patriota, estas invasiones extranjeras y estas formas, estas músicas, estas culturas extrañas que nada tienen que ver con la nuestra y que son el foco y el origen pues de muchos actos delictivos que cometen estos inmigrantes. Eso es lo que deberían criticar y no a ti, Noelia, porque te hagas eco de este tipo de sucesos, sea verdad o no que ahí había un permiso o que no lo hubiera. Eso es completamente bueno, secundario. Lo importante, en lo que hay que centrarse, es en lo otro. Sí, porque ¿cuántos de vosotros que no estáis escuchando tenéis un Porsche Cayenne? ¿Cuántos de vosotros? Seguro que ninguno, o muy poquitos. Pues dime de dónde saquen el dinero para tener un Porsche Cayenne, aunque fuera solo de alquiler. O sea, que es que es injustificable a todas luces. Y luego, para acabar, es una noticia que acaba de saltar, o sea, acabo de enterarme justo antes de estar con todos vosotros, y estoy entre un sentimiento agridulce. Me da rabia, a la vez me da risa. Nos acabamos de enterar de que el señor Pablo Iglesias, en esa agenda 230 de la que él la lleva a cargo, acaba de contratar a 60 vocales, entre ellos lesbianas, transexuales, pansexuales, sexuales y todos los sexuales que queráis, bueno, me parece ridículo, para, o sea, 60 vocales con su paguita, o sea, contratados a dedo, o sea, es alucinante. Pero lo más gracioso de todo esto es que estas lesbianas, estos transexuales, estos gays, estos homosexuales, se van a encargar de llevar agenda ecológica y de inmigración. Esto es absolutamente ridículo. O sea, ridículo. Lesbianas, transexuales y homosexuales encargándose de la agenda de inmigración, cuando esta inmigración nos estamos asimilando, los cuelga de las grúas. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? O sea, esto es un complot, esto es inaudito, es que esto es peor que una película de terror. O sea, es absurdo, yo ya no sé cómo catalogarlo, Miguel. Es sorprendente, es que cada día te encuentras con cada noticia que no sabes por dónde cogerla. Sí, ya para terminar, pues sí, está claro que esto nos explica o nos demuestra que detrás de la agenda LGTB y detrás de la agenda de las fronteras abiertas están las mismas personas, porque de lo contrario, pues estos militantes LGTB serían honestos, serían sinceros y estarían en contra de importar esta inmigración masiva del tercer mundo y no a favor, como están haciendo. Eso significa que están siguiendo órdenes y un agente de poderes superiores que son los que les pagan y les financian para que hagan esto, aunque aparentemente sea una política que vaya a perjudicarles. Está algo muy, muy claro, y ya termino, Miguel. Es algo que me di cuenta cuando este gobierno se formó. Yo estoy completamente segura que esa élite global, que ese Estado profundo, si le interesaba, George Soros en concreto también, si le interesaba que estuviera Sánchez, por supuesto, es su hijo predilecto, pero tenían ciertas dudas con Pablo Iglesias. Y para mí el punto de inflexión fue, para mí, cuando subió a la tribuna del Congreso de Diputados a soltar su discurso y se puso la chapita de 2030, Pablo Iglesias, fue un mensaje directo a este poder global de decir: vale, voy a formar parte del gobierno, pero no tengáis miedo porque yo voy a seguir la agenda. Y así lo está haciendo. Esto que acabo de contaros forma parte de esa agenda 230 y todo esto está detrás de este Estado otro profundo, de esta élite global. Está clarísimo, lleno que no hay dudas, no hay ninguna duda sobre eso, Miguel. Y bueno, nada, seguiremos informando la semana que viene porque esto es un no parar. Esto va a ser un continuo no parar, cada día más información, cada día más y más. Tengo que hacer un resumen muy pormenizado porque es imposible poder comunicaros todo lo que me llega. Es imposible. Pues nada más, vemos, Noelia, que has empezado con la misma fuerza y energía con la que terminaste la pasada temporada. Y es que lo que decimos es que hay muchísimas, es muchísima la información que hay que denunciar. Y aquí lo hacemos como no lo hace ningún medio de comunicación oficialista, con este parte, con esta sección de Noelia de Trastámara que tantos ojos está abriendo con su trabajo. Así que nada más, Noelia, hasta la semana que viene y un saludo. Un saludo para todos, un abrazo. Bueno, pues vamos a la sección de entrevistas de este programa y este año empezamos fuerte la temporada. Si normalmente nuestros detractores, pues los que nos llaman negacionistas, pues nos acusan de que no somos médicos y por lo tanto no podemos tener una opinión propia respecto a esta crisis del coronavirus, cuando vemos que hay un montón de políticos y de periodistas que tampoco son médicos y están opinando todos los días y tomando decisiones que nos afectan en el día a día. Así que, bueno, aún así vamos a tomarles la palabra y vamos a darle voz a un médico disidente que tampoco está de acuerdo con todo lo que nos cuentan sobre esta crisis del coronavirus, y ese médico es el doctor Enric Costa. ¿Cómo está, señor Costa? Pues muy bien, gracias, y dispuesto a explicar lo que sea. El doctor Enric Costa es el autor del libro Vacunas, una reflexión crítica. Ya ha estado otras veces con nosotros en Aquí la Voz de Europa y hoy nos va a acompañar para hablar de las últimas novedades de esta crisis del coronavirus. Doctor, esta semana empieza el colegio, vuelven los niños al colegio, vuelve la gente joven al instituto y ya nos están pues asustando o avisando del posible, terrible peligro que pueda haber de que todos estos niños se contagien del virus o que en su defecto lo cojan y lo transmitan a gente mayor y que todo esto pueda provocar de nuevo un problema de salud grave y muy importante. ¿Qué opina de este tema? Bueno, pues lo que opino es que, desde luego, contagio es imposible que haya, puesto que esta historia del COVID-19 es una historia absolutamente falsa e imaginaria. Pero lo segundo que has dicho, es decir, que se tomen por contagiados a niños y que eso signifique el cierre de masivo de colegios e incluso que enclaustren a mayores en sus casas, eso es muy fácil que ocurra, puesto que los médicos disidentes, que formamos un grupo llamado Médicos por la Verdad, sabemos que las pruebas que se están utilizando son pruebas falsas, que dan un 90% de un 90% de falsos positivos. Y eso va a significar impepinablemente que muchos niños a los que se les haga la prueba de positivo, y eso signifique el cierre de colegios una vez abiertos y la enclaustración de muchos mayores. Nos ofrecen como solución salvadora lo de siempre, el tema de la vacuna. Incluso es cierto que los defensores de la vacuna reconocen que puede no ser 100% eficaz, pero bueno, dan siempre la explicación que suelen dar, que favorece la inmunidad colectiva y que en todo caso captaremos formas más leves de este virus. ¿Esto es así? Naturalmente que no, porque si ya hemos dicho que esta pandemia del virus es falsa, no existe, no existe el contagio, no existe la enfermedad del coronavirus, pues de nada serviría una vacuna. Por otra parte, es decir, la futura vacuna está todavía por sintetizar, por fabricar, y todo lo que se arriesgue a decir de ella en estos momentos carece de base científica. Y lo más normal, en el caso de que se llegue a fabricar y a distribuir masivamente, es que, como las demás vacunas que ya conocemos, es decir, sea inútil, no sirva para nada y cause problemas de salud. Que eso es un poco lo que ha pasado históricamente con las vacunas que ya consumen todos nuestros niños y nuestros mayores. Ahora profundizaremos en el tema vacunas, pero acaba de comentar que esta crisis, esta pandemia, no existe, que es falsa, que el coronavirus no existe. Entonces aquí la pregunta que hace siempre la gente, entonces, ¿la gente de qué ha muerto? Bueno, pues a esa pregunta se puede responder muy, muy fácilmente, porque además prácticamente todo está grabado en los medios de comunicación. La respuesta de qué ha muerto tanta gente es la gente que ha muerto supuestamente por coronavirus, en realidad ha muerto por gripe, puesto que todos los años, cualquiera que quiera conocer esto, simplemente puede meterse en internet y buscar en el Centro de Epidemiología del Instituto Carlos III. Si lo hace, cualquiera que lo haga, verá que todos los años hay decenas de miles de fallecidos por la gripe. Este año, esta nueva y falsa pandemia ha secuestrado los síntomas de la gripe y los propios fallecidos de la gripe. Se los ha apropiado y se ha dicho que esos fallecidos por gripe en realidad han sido fallecidos por coronavirus. Pero en realidad han sido los fallecidos por gripe de todos los años. Porque quien entre en internet verá también que este año ha desaparecido la gripe. Es decir, siendo que todos los años hay decenas de fallecidos por gripe, este año, según las estadísticas oficiales, hay cero fallecidos por gripe. Todos son fallecidos por coronavirus. Es decir, digamos que a la pregunta, entonces, ¿de qué ha muerto tanta gente este año? Han muerto de gripe, como todos los años. Pero hay que hacer un matiz muy importante. Este año, además, se podría decir que hay un incremento de muertos por gripe debido a una serie de factores conocidos por todos. El primer factor es el hecho de que se ha producido un efecto nocebo, un efecto perjudicial que ha aumentado el número de muertes normales de gripe debido al terror, a la campaña de terror informativo de los medios de comunicación. El terror, el pánico, tiene un efecto nocebo, que es distinto y contrario al efecto placebo. Es decir, agrava una persona que, por ejemplo, esté pasando una gripe normal y sabe que es una gripe, tiene muchas más posibilidades de superar esa gripe que si cree que está siendo agredido por un virus mortal y está totalmente aterrorizado por ese virus mortal. De hecho, ese terror, ese pánico con que vive esa gripe, le puede llevar, en vez de a superar fácilmente una gripe, a morir por ella. Ese es el primer factor que ha hecho que la gripe de este año, catalogada de coronavirus, haya aumentado el número de fallecidos. Pero otro factor muy importante y que todo el mundo conoce es el hecho de que, fíjate, de los 28.000 muertos catalogados de muertos por coronavirus, cerca de 20.000 eran ancianos de residencias. Es decir, más de dos terceras partes eran ancianos de residencias. Y nos hemos enterado todos, tanto por los medios de comunicación, por denuncias que han hecho familiares de ancianos, etcétera, que a estos ancianos les han practicado la eutanasia. Es decir, en vez de tratarles esa gripe que tenían, además de aterrorizarles por los medios de comunicación, se les ha dado sedantes del tipo de morfina. Eso está perfectamente escrito en los protocolos que las distintas comunidades autónomas han mandado a los directores de esas residencias. Les han sedado con morfina y eso ha multiplicado por 4 o por 5 o por 10 el número de muertes de ancianos. Pero es que además a estos ancianos nuestros, mientras el jefe del gobierno decía que se les trataba estupendamente, se les ha encerrado por más de 5 meses en sus habitaciones a modo de celda de castigo, puesto que se les impedía incluso reunirse en los lugares comunes de esparcimiento de las propias residencias. Y además, por si fuera poco, se les prohibió durante 5 meses a los ancianos de 80, 85, 90 años la visita de sus familiares. Todo ese cúmulo de situaciones y de circunstancias negativas y tóxicas ha hecho que nuestros ancianos este año murieran como moscas a causa de una gripe agravada por todo ese tipo de factores negativos. Yo creo que con esto te he respondido perfectamente a la pregunta de ¿por qué ha muerto tanta gente este año? Pero le comento, yo ayer estuve viendo el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que hizo un especial sobre el tema y había un médico oficialista, por así decirlo, que decía que él nunca había visto algo como lo que había visto esta primavera, que le iba la gente al hospital, le hacían radiografías y los veía pulmones destrozados y veía síntomas que no había visto en otras crisis. Esto, ¿por qué ocurría? ¿Cuál era el motivo de que esta gente fuera con esos síntomas y que este médico diga esto, que es un virus diferente a lo que le ha visto otros años? Bueno, para empezar, la primera razón que se me ocurre es que, como tú has dicho, es oficialista. Es decir, todos estos médicos, algunos de ellos, se han dado cuenta que se han pasado 4 pueblos con toda esta campaña de terror y ahora necesitan justificarlo. Y para ello dicen cosas que solamente han comprobado ellos, ¿eh? Y esa por una parte. Y segundo, también en las vacunas contra la gripe que se han utilizado tanto en mayores como en la población en general, este año se ha utilizado un componente que se llama polisorbato 80, que es un detergente que muchos de los médicos que han protestado y que han hecho autopsias han identificado este componente como un coagulador, como un coagulante que quizá fuera responsable de ese tipo de neumonías que algunos dicen que han observado. Entonces, esa es la razón. Esas son 2 razones. Una, porque es oficialista. Y todos los oficialistas, después de haber asustado al personal y ver que ahora no se muere nadie, pues quieren continuar con esa huida hacia adelante diciendo que lo que ha pasado este año ha sido totalmente extraordinario. En realidad, lo que ha pasado este año es la gripe de todos los años, eso sí, agravada por esa serie de circunstancias mediáticas, clínicas y tóxicas que han hecho que este año efectivamente aparecieran más muertos y que incluso pudieran justificar esas neumonías, digamos, más agresivas de lo normal. Todos esos factores pueden ser perfectamente responsables de que esas neumonías que dice este hombre que ha visto, se produjeran sin necesidad de otros factores ni de que sea un coronavirus. Sí, esa era la siguiente pregunta, el tema de la posible incidencia de la vacuna de la gripe de finales del 19 en esta crisis. Está ese trabajo del hospital de Barbastro, me imagino que lo conoce. Creo que en Italia también dijeron que en el norte de Italia, donde más incidencia hubo, se hizo una vacunación masiva de meningitis bastante absurda. Y la pregunta era esa, si realmente se ha estudiado bien a fondo, si hay una relación directa entre esa vacuna de la gripe que se puso a finales del año 19 y esta crisis, y también por qué tardó tanto, ¿no? Porque esta vacuna entiendo que se pondrá pues en septiembre o en octubre, y por qué empezó a hacer efecto en marzo, justo después de que nos encerraran. Bueno, pues primero, el estudio de Barbastro estadísticamente parece indicar directamente a que esa vacuna incidió en el alto índice de mortalidad de muchos de los ancianos que fueron estudiados. O sea, hay una relación estadística directa, ¿eh? En cuanto a que otras vacunas como lo de la meningitis en el norte de Italia y la propia gripe, etcétera, incidiera, pues no sería de extrañar, ¿eh? Puesto que todas las vacunas tienen un efecto de alteración del sistema inmunitario, ¿eh? Y la tercera pregunta que hace es por qué una vacuna que se inyecta 3 meses antes hace un efecto negativo 3 meses después. Eso es de lo más cotidiano. Hay muchas medicaciones, no solamente las vacunas, sino muchas medicaciones cuyos efectos secundarios no son inmediatos. Se producen meses después, incluso a veces años después, incluso a veces décadas después. Es decir, depende de la naturaleza de la vacuna y de la reacción orgánica que produzca. Hay reacciones inmediatas y reacciones retardadas. Y seguramente si hicieron efecto 4 o 5 meses después es porque su efecto secundario era retardado. O incluso que ese efecto retardado se hiciera patente, por ejemplo, aquí en España, por el hecho de que el invierno se retrasó y vino en el mes de marzo. Y no tuvimos invierno en el mes de enero o febrero, sino que vino en el mes de marzo, como seguramente todo el mundo recordará, que tuvimos 4 semanas de lluvias y de frío en las 3 últimas semanas de marzo y la primera semana de abril. Que por eso fue en esa época donde se produjeron los colapsos de los hospitales. Ahora anuncian una nueva campaña de vacunación para principios de octubre y se quieren centrar en la gente mayor y en las mujeres embarazadas. ¿Usted qué les aconsejaría a esta gente? ¿Que se pusieran esa vacuna o que no? Hombre, naturalmente ya me conoces mi opinión. O sea, mi opinión naturalmente es que se nieguen a poner cualquier tipo de vacuna, porque las vacunas son peligrosas desde siempre. Hace ya muchos años que varios médicos de todo el mundo estamos denunciando la peligrosidad y la poca indicación higiénica de las vacunas, aparte de denunciar que no sirven para nada y que son inútiles. Entonces, claro, con estas premisas, yo lo que aconsejaría a tanto a mayores como a pequeños como a medianos es que no se vacunen, porque además ya han tenido este año el indicio realmente elocuente de que los ancianos que se han vacunado en Barbastro han muerto masivamente. ¿Nos podrían obligar legalmente a ponernos la vacuna o eso no es posible? Bueno, pues con la ley en la mano, actualmente no nos lo pueden hacer. Pero este año hemos asistido a una enorme cantidad de abusos por parte del gobierno que ha violado nuestros derechos fundamentales. Y ante la pasividad de la población, ante estos abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estamos totalmente superados y no te podría decir qué es lo que puede hacer o no el gobierno. Puede poner en marcha al ejército, a la policía, como ha hecho con esto del coronavirus, y nos puede hacer cualquier cosa. Pero cualquier cosa que nos haga será violar nuestros derechos fundamentales en un país que presume de ser democrático y un país libre. ¿Cómo está en este momento el tema de la vacuna para este virus? Se habló de la vacuna rusa hace unas semanas, está ahora en marcha el tema de, creo que es Oxford, Moderna, AstraZeneca, que es la que parece que nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo está en este momento esta búsqueda de esta supuesta vacuna? Pues como todo el mundo puede ver, tanto en internet como en noticias, etcétera, son varias las empresas multinacionales que están compitiendo para ver quién saca la vacuna más rápida, más efectiva, etcétera, etcétera, según sus parámetros, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, esperando. Cualquier día de estos la sacarán y, primero, la inmensa mayoría de la población correrá desesperada a que se la pongan, y los que nos neguemos, pues seguramente después de haber vacunado a los voluntarios, es muy posible que vengan a por los demás, y intentaremos defendernos como podamos, zafarnos como podamos, pero verdaderamente lo tenemos negro. En nuestro caso, en el caso de la Unión Europea, se ha publicado que Europa ya ha comprado, creo que eran 300 o 500 millones de dosis de esta multinacional AstraZeneca, pero que de manera increíble esta multinacional ha conseguido que se le conceda que en el caso de que haya efectos secundarios, ellos se lavan las manos, no pagan ninguna indemnización a nadie y que sea la propia administración española y europea las que pagarán en su caso esas indemnizaciones. ¿Esto cómo es posible que nuestros políticos cedan a este tipo de exigencias? Bueno, eso como la propia sumisión masiva de los ciudadanos me tiene absolutamente desbordado. Es increíble que esto pase. Esto no es más que un abuso totalmente legalizado, totalmente obligado para todos, nos vemos obligados a que abusen de nosotros y encima luego que seamos abusados y apaleados vamos a tener que pagar por las propias consecuencias que ese abuso y ese apaleamiento sobre nosotros mismos nos perjudique. Vamos a tener que pagar ese prejuicio. Es absolutamente increíble. Eso quiere decir que estamos perdidos. Se ha publicado este verano, no sé si era verdad o era un bulo, que desde la Unión Europea se ha dado vía libre o se ha aprobado el uso de vacunas transgénicas, o sea, vacunas que ya no sería la vacuna típica que te inyecta una forma atenuada del virus, sino que de alguna manera modificarían nuestro ADN para que pudiera, supuestamente, luchar mejor contra este virus. ¿Esto es verdad? ¿Esto se ha aprobado o fue un bulo? Bueno, no sé si se ha aprobado, pero bueno, sé que están en ello. Es decir, están probando dos tipos básicamente de vacunas. La vacuna clásica con anticuerpos, con la inyección de proteínas y metales pesados, etcétera, a fin de, digamos, activar teóricamente el sistema inmunitario con la producción de anticuerpos. Esa es la fórmula clásica de las vacunas. Y también sabemos que están ensayando la posibilidad de hacernos humanos transgénicos, es decir, de alterar nuestro ADN para que seamos capaces, todo eso teóricamente, de producir, de ser, digamos, inmunes a este virus. Eso sería, como ya se está haciendo con vegetales, eso sería una operación transgénica de nuestro genoma, con toda la incertidumbre que eso conlleva para nuestro futuro genético. Pero bueno, es que con todo lo que estamos hablando, eso lo pueden hacer, lo van a hacer. Además, no se van a responsabilizar de los resultados. Y si quedamos todos o la mayoría castrados, si quedamos transgenizados, ¿qué más da si han hecho el negocio? Estamos terminando ya, doctor Costa. No sé si quiere añadir algún último comentario, algún aviso a nuestros oyentes que pueden hacer ante estos abusos que usted está denunciando y ante estos atropellos y a esta situación que nos están imponiendo con la excusa de esta supuesta pandemia. Bueno, yo lo primero que diría a la gente, porque es que hay mucha gente convencida de esta historia, de esta fábula de terror, es que utilice su sentido común. Hemos dicho que este invierno la gente moría de gripe, lo hemos explicado, ¿no? Sin embargo, yo mismo pensé que cuando pasara el invierno y la gente dejara de morir de gripe, quizá entonces se dieran cuenta de que este virus era una falsedad y ya no moría la gente. Sin embargo, han mantenido la farsa, han mantenido el fraude, porque efectivamente ha llegado el verano y la gente no se muere de gripe, porque ya no hace frío, ni se resfría la gente, y entonces ahora hay ya más de 300.000 enfermos asintomáticos. Es decir, no se mueren, pero no bajan del burro, y entonces dicen que no se mueren, pero son infectados asintomáticos. tiene que saber la gente, que los médicos, esta nueva nomenclatura de enfermos asintomáticos no la habíamos oído jamás. Se ha creado este año para excusar que el coronavirus no hace nada, y como no produce ningún síntoma y cada vez hay más miles de personas que son asintomáticas, pues dicen que son enfermos, contagiados, pero asintomáticos. Esto es una aberración. ¿Cómo se puede ser asintomático de un enfermo, de un virus? ¿Cómo se puede ser asintomático teniendo un virus que es altamente infeccioso, muy agresivo y mortal? ¿Cómo se puede casar eso? Ser asintomático de una enfermedad altamente mortal e infecciosa. Es imposible. De hecho, hay un chiste que corre por ahí, que es muy expresivo, que es el siguiente. Hay un matrimonio español viendo las noticias de todos los días, donde cada día hay varios miles más de enfermos asintomáticos, y la mujer le dice al marido: Manolo, acabo de descubrir que soy ninfómana perdida. Y Manolo le dice a su mujer: pero ¿cómo me dices eso si hace 2 años que no tenemos relaciones? Y me dice: bueno, es que soy ninfómana asintomática. Sí, es la base del terror casi que nos están inyectando, es el tema de los asintomáticos, de que todo el mundo piensa que se está cruzando constantemente con gente posible portadora del virus y que le va a contagiar prácticamente con la mirada. Es que esos son los mensajes que se está enviando a la gente, y la gente los está comprando de manera increíble. Claro, a pesar de que haya cada día 50.000 españoles más que les da positiva a la PCR y que, por tanto, teóricamente, supuestamente, tienen el virus. Pero no les pasa nada, no les pasa nada. Claro, llegaremos otra vez al invierno, que volverá la gripe y los resfriados y las neumonías, y entonces volverán a aparecer los muertos. Y entonces dirán que ya no son asintomáticos, sino que el virus vuelve a ser mortal, y entonces otra vez nos meterán en casa o nos pondrán la vacuna, volverán a contar todas las noches los muertos que ha habido, como ocurría este mes de marzo pasado. Es una auténtica barbaridad, es una alucinación colectiva. ¿Cómo es posible que los españoles no se den cuenta de que esto es una farsa? Una última pregunta que se me olvidaba. Tema mascarillas. ¿Son realmente necesarias o es otra mentira más? Bueno, por supuesto que no son necesarias. Esto incluso lo ha dicho la OMS, que ha sido además uno de los creadores de esta fantasía. Pues incluso la propia OMS, que durante un tiempo ha sido oficialista y ha creado el tema del coronavirus, ella misma dice que no son necesarias, que no impiden, en el caso de que haya contagio, el contagio. Y, por supuesto, toda Europa, excepto nuestro país, en toda Europa han dejado de ser obligatorias en la vida cotidiana y normal. Solamente la llevan voluntariamente en algunos países y en algunos otros si hay reuniones dentro de edificios cerrados. Solamente España, nuestros políticos, que presumen de libertarios y de demócratas, son los únicos que han mantenido y mantienen la obligatoriedad de las mascarillas. Pues con esto, doctor Enric Costa, damos por terminada la entrevista. Como siempre, darle muchas gracias por ofrecernos este punto de vista alternativo al bombardeo de pensamiento único que estamos sufriendo. Y nada más, doctor, imagino que volveremos a contar con usted más adelante, porque por desgracia esta crisis o esta supuesta pandemia va para largo. Así que nada más, doctor Enric Costa, si quiere despedirse antes de terminar. Pues nada, buenos días a todos. Espero que cada vez más ciudadanos españoles utilicen su sentido común y no se dejen engañar, porque su salud y la de sus hijos está en juego. Buenos días. Perfecto, doctor Enric Costa, un placer como siempre tenerle con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Aquí, la voz de Europa. Pues vamos con la sección de historia de este primer programa de la temporada en la que nuevamente está con nosotros nuestro profesor de historia, Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Miguel. Encantado de empezar una nueva temporada. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos otro añito más para a ver lo que damos, somos capaces de dar de sí. Otro año más contando con Enrique Lemus, un auténtico lujo contar con sus conocimientos sobre esa historia, como siempre decimos, no oficial, esa historia no contada, que no sale ni en la televisión ni en los libros de texto del colegio. Cuéntanos, Enrique, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, Miguel, hoy precisamente es el 95 aniversario del primer desembarco aeronaval de la historia. El desembarco de Alhucemas, que se llevó a cabo el 8 de septiembre de 1925. Voy a empezar pues analizando un poquito los antecedentes, ¿no? Este ataque, este desembarco, viene provocado porque desde 1911 las zonas del protectorado español en Marruecos estaba en guerra con los rebeldes rifeños, que llegaron a proclamar en 1921 la República del Rif, nombrando como emir a Abd el Krim, que era su cabecilla. La guerra de África estaba siendo una auténtica sangría para España, que aún tenía muy reciente la guerra de Cuba y Filipinas. Para agravar más esta situación, entre julio y agosto de 1921 se produjo el desastre de San Juan, donde murieron 9.500 soldados españoles y 2.500 indígenas. Tras esta debacle, hubo actuaciones gloriosas, como la del Regimiento de Caballería Alcántara, pero tras esto se produce un auténtico terremoto político en España. El gobierno de Allende Salazar se vio obligado a dimitir, y en agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga a Antonio Maura que forme un gobierno de concentración nacional. Pero la crisis continúa. Se prepara una investigación sobre los hechos, el informe llamado Informe Picasso, que lo llevó el general con este mismo apellido, y el gobierno de Maura cae en marzo de 1922. Tras él le suceden los gobiernos de Sánchez Guerra y de García Prieto. Antes de que el informe Picasso llegara a debatirse en el Congreso de los Diputados, el general Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, con intención de poner fin a la deriva política que estaba... Este golpe estaba apoyado por una importante masa social, civil y militar española, e incluso tuvo el apoyo del PSOE y de la UGT. La cúpula militar y política de España estaba dividida entre los africanistas, partidarios de continuar en el territorio y doblegar a los rebeldes, y los que abogaban por abandonar la zona que tanta sangre estaba costando. Entre estos últimos se encontraba, en un principio, el propio general Primo de Rivera, quien abogaba, cuando menos, por un importante repliegue de las tropas españolas. En este contexto, gira una visita por el protectorado, y el 19 de julio de 1924, en el campamento de la Legión de Ventieb, jefe y oficiales de la Legión y de los regulares le ofrecieron un banquete que se haría famoso. Según cuentan, en el comedor de este cuartel se encontraba decorado con un enorme letrero que decía: La Legión no retrocede nunca. El anfitrión era el general Sanjurjo, pero quien llevó la voz cantante del descontento que mantenían los militares africanistas era por entonces el jefe de la legión, el teniente coronel Francisco Franco. Para manifestar su descontento, se organizó una cena con un menú donde todos los platos tenían como base principal huevos, en clara alusión al valor que a ellos les sobraba y que parecía defender y que parecían carecer otros en la cúpula militar. En los discursos posteriores, Franco argumentó que estas comidas solían ser un motivo de alegría, pero que en esta ocasión no era así, pues se encontraban en un territorio, en ese territorio porque así se lo habían ordenado, no por voluntad propia. Y que recordase el general que cuando mandaba las tropas oía a sus oficiales y a sus subalternos y escuchaba su opinión. Al terminar de intervenir suena un estruendoso aplauso y muchos viva España. Primo de Rivera da a su vez su discurso haciendo mención al letrero de la legión diciendo que deberían cambiarse por otro que hiciese referencia a la férrea disciplina. Tras el discurso no se produjo ni un solo aplauso, lo que incomodó sobradamente al general, que dijo que para eso no lo hubieran invitado, a lo que Franco contestó: yo no le he invitado a usted. A mí me lo ha ordenado el comandante general. Si no es agradable para usted, menos lo es para mí. A pesar de todo, he de considerar que si la oficialidad es mala, mi general, yo la he recibido buena, y si la oficialidad es mala, la he hecho mala yo. Así estaban las cosas de tirantes en los estamentos militares. Aparte de esto, posteriormente Primo de Rivera cita a Franco en la comandancia de Melilla. Allí mantuvieron una larga charla sobre la situación del protectorado, que según comentó Franco años después, Primo de Rivera se comportó como un auténtico caballero, no le hizo ni el más mínimo reproche sobre su comportamiento pasado y además oyó con interés las indicaciones que le hacía el teniente coronel sobre la situación en África. Tras estos sucesos, Primo de Rivera toma la decisión de retrasar las posiciones españolas hasta la denominada línea estrella. Para ello, deben abandonar la ciudad de Sahuén, que militarmente era difícil de defender, así como otros 400 blocados, muy difícil de abastecer y distanciados entre sí. Esta maniobra, que algunos pueden considerar como una derrota, consiguió algo que estaba buscando Primo de Rivera, que era la colaboración francesa. Al abandonar España estas líneas más alejadas, dejaban sin protección esta zona del protectorado francés, obligando a los franceses a prestar más atención. La zona francesa no había sido atacada por los rifeños y la utilizaban estos a menudo como una zona de refugio. Esto no suena a muchos españoles, ya que años después, cuando en el territorio galo europeo era santuario de terroristas etarras, hacían lo mismo, atacaban en España y se refugiaban allí. Pues bien, tras esta retirada que ordena Primo de Rivera de Sahuén, Abdelkrim ocupa esta ciudad y la convierte en una importante base rifeña que, envalentonados, los rebeldes atacan los puestos franceses en la cávila de Benizaúl y en la orilla de Luarca. Ante esos ataques, los galos inician conversaciones en España. Intentan tener unas reuniones para iniciar unas acciones militares contra los rifeños. En Madrid se acuerda realizar un desembarco español en la bahía de Alhucemas con la cooperación entre España y Francia. Se transportarían desde Ceuta y Melilla a la bahía de Alhucemas 13.000 soldados españoles mediante una flota conjunta hispano-francesa. Las fuerzas rifeñas se estimaron que serían unos 11.000 soldados entre nativos y mercenarios. Alhucemas era la llave del Rif, por estar situada allí en la cávila de Beni Urriagel, corazón de toda la resistencia de dominio extranjero. El proyecto de desembarco de Alhucemas se había planteado en otras ocasiones, pero no pasaron de planteamientos teóricos y hasta la conferencia hispano-gala no se retomó el proyecto de desembarco de esta zona que había diseñado en su momento el general Gómez Jordana. El único precedente de una operación similar había tenido lugar durante la Primera Guerra Mundial en Gallipoli, donde perecieron 55.000 soldados aliados, principalmente australianos y neozelandeses, bajo las órdenes del primer Lord del Almirantazgo británico, Sir Winston Churchill. Pero aún teniendo en cuenta este precedente, decide llevar adelante el plan. Un desembarco en un terreno enemigo es una de las acciones militares más complicadas y en este caso lo escarpado del terreno junto con los amplios recursos rifeños requerían una minuciosa planificación de la operación. De estos preparativos tuvo conocimiento Abdelkrim y ordenó desplegarse por la zona fortificando la bahía con numerosos nidos de ametralladoras y minando la playa para dificultar el desembarco. Pero los servicios de información españoles tampoco estaban de brazos cruzados. Se enteran de estos planes de los rifeños, por lo que Primo de Rivera ordena cambiar el lugar de desembarco, eligiendo la playa de Cebadilla y Cala Quemada, al oeste de la bahía de Alhucemas. El mando único de la operación lo tiene el general Primo de Rivera, contando con sus órdenes con 13.000 hombres, 17 tanques, 24 piezas de artillería en la fuerza terrestre y un importante apoyo naval. Con dos acorazados, 4 cruceros, un porta hidroaviones, 2 destructores y 36 embarcaciones menores. La lancha de desembarco tipo K que se usan fueron las que utilizaron los británicos en el fallido desembarco de Gallipoli. Además, contaban con el apoyo de 3 escuadrillas de bombardeo y reconocimiento, más 12 hidroaviones. Frente a ellos tenían una fuerza de más de 10.000 hombres bien parapetados, apoyados por unas 20 piezas de artillería. El desembarco estaba planificado para el 7 de septiembre, pero debido a mal tiempo se tuvo que retrasar al día siguiente, el 8 de septiembre de 1925. Las dos primeras oleadas de desembarco transportan a 8.000 soldados a las playas. Los objetivos tácticos del desembarco eran la toma de las alturas del Morro Viejo, Mohamed, Jebek Maumusi y Jebek Basifil, con cotas entre los 310 y 500 metros. La primera oleada estaba a las órdenes del coronel Franco, quien realiza el desembarco a las 11:30 de la mañana, contando con la cobertura de la artillería naval. Las tropas desembarcan en la playa de Isadain y Cebadilla y los Frailes. Como no se puede hacer un reconocimiento previo a la playa, en Isadain, las rocas impidieron acercarse a las barcazas y tuvieron que quedarse a 50 metros, teniendo los legionarios que avanzar con el agua al cuello hasta la playa. En la playa de Cebadilla se encontraron con el terreno minado, lo que provocó un importante retraso hasta que se limpió el terreno. Una vez limpio el terreno, cargan a la bayoneta hasta tener bajo control las alturas de la playa. En todo momento estuvieron apoyados en su avance por una cobertura aérea, ya que los blindados que llevaban se mostraron bastante ineficaces en las arenas de la playa. En la segunda oleada de desembarco se descargó todo el material logístico que al finalizar el día se pudo controlar las baterías enemigas que habían estado bombardeando durante todo el desembarco a las fuerzas españolas. Se había logrado poner sobre el suelo africano a 13.000 hombres en orden de combate. El desembarco logró sus objetivos previstos gracias a la firme decisión de Primo de Rivera y al valor que demuestran la división de desembarco dirigida por Sanjurjo, con las vanguardias de ataque dirigidas por los coroneles Franco y Godet. Las operaciones de control y la toma de territorio enemigo continuaron con serias dificultades. El 23 de septiembre se terminó la ocupación de toda la bahía de Alhucemas. El 13 de octubre se dio por finalizada la operación de desembarco de Alhucemas. Durante el desembarco se iniciaron una serie de operaciones militares que se prolongaron durante toda la primavera de 1926 y que dieron lugar a la derrota de Abdelkrim y a la ocupación y pacificación total de la zona española del protectorado. Finalmente, en la madrugada del 10 de julio de 1927, se lograba pacificar Yebala y las cávilas de Aymas, con lo que se puso fin a una guerra que había estado desangrando a la juventud española. Sanjurjo anuncia a España el final de la Guerra de África, iniciada en 1859, y con ello se le concedió el título de Marqués del Rif. Alhucemas fue el principio del fin de la sangría que estaba suponiendo el cáncer de África a la juventud española. Pero la Guerra de África se prolongaría durante las duras campañas de 1926 y 27 hasta el fin definitivo del 10 de julio de 1927. Primo de Rivera Consiguió la victoria gracias a una nueva generación de jóvenes jefes. Franco, Varela, Godet, Mola, Dola, Carrasco, etcétera. Sanjurjo impuso un nuevo sistema político-militar frente a los rebeldes. Los militares lograron la aceptación por parte de los jefes locales rifeños, lográndose la total sumisión del territorio del protectorado. Se logró la colaboración de la población y autoridades del protectorado. Prueba de ellos fue la inmensa aportación marroquí a las tropas de choque nacionales durante la Guerra Civil Española. Este resultado no lo consiguieron ni por parte de Inglaterra durante la Guerra de los Bóer, ni Francia en Argelia o Indochina, ni Estados Unidos en Vietnam, ni los italianos en Abisinia. El desembarco de Alhucemas fue una acción militar sin precedentes, el primer desembarco anfibio con éxito realizado en la historia. Y hay que destacar que también en Alhucemas se utilizaron los carros de combate por primera vez en un desembarco. Fueron los poco eficaces, pero era lo que había en ese momento, los Renault FT-17. Además, también fue la primera vez que las tropas de desembarco contaban con apoyo aéreo, habiendo inventado en este momento el moderno desembarco anfibio. Esta operación, por ejemplo, fue estudiada en profundidad por Eisenhower para planificar el desembarco en Normandía. Pues esta es la historia que hemos contado hoy, Miguel. Pues Enrique, poco que añadir a esta magistral exposición de los hechos. Simplemente creo que también pues fue una forma de resarcirse de ese desastre de Anual, que seguramente también tocaremos más adelante, y bueno, ese auto-odio y ese autodesprecio que tenemos siempre los españoles por nosotros mismos, de que parece que no sabemos hacer nada, que somos indisciplinados, pues bueno, este primer desembarco hecho de esta manera por España, que luego fue copiado en ese desembarco de Normandía, pues una vez más demuestra que esa leyenda negra antiespañola pues es totalmente falsa. Así es, la verdad que tuvo mucha dificultad el desembarco y fue la primera vez, como ya he dicho, llevado con éxito, y una vez más las armas españolas fueron pioneras en una nueva forma de lucha, ¿no?, que después se ha desarrollado. Así que sí, es por lo menos para sentirse cuando menos orgulloso, y sí que sirvió para resarcirse, como bien has dicho, de ese desastre Anual y devolver un poco el orgullo al ejército español que falta le hacía. Pues Enrique Lemus, como siempre, agradecerte este enorme trabajo que haces para contarnos y para contarle a nuestra audiencia la auténtica historia de España y de Europa. Enrique, hasta la semana que viene, un saludo. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Pues nada más, amigos, con esto terminamos este primer programa de la temporada de Aquí la Voz de Europa. Y como os decimos siempre, podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com, y también podéis seguirnos en redes sociales. También podéis seguirnos en Facebook, en Twitter y en YouTube, en especial en YouTube, donde este año tenemos la intención de emitir directos siempre que nos sea posible. Nada más, hemos empezado una nueva temporada de Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Wolfing, let's be the Aussies of fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es